inocentes. ¿Los inocentes? Los animales. ¿Por qué son inocentes? Porque siguen viviendo como lo hacían en el Edén. Sí. Y debemos salvar a suficientes de ellos para volver a empezar. ¿Y qué hay de nosotros? Supongo que también volveremos a empezar en un mundo nuevo y mejor. Pero primero, debemos construir. Se acerca una gran inundación. Las aguas de los cielos se encontrarán con las de la tierra. Construiremos una nave para sobrevivir a la tormenta. Estamos aquí en una nueva edición del Sótano Matinal, donde hoy somos tres los mosqueteros que vamos a estar aquí disparando reseñas, anécdotas y vidas ocultas de personajes un tanto conocidos en la historia de la humanidad. Estamos aquí el señor Dar, el señorillo. Buenos días. Y el señor Buscas. Buenos días. Hoy nos vienes a hablar del señor, ¿no? Sí, del señor y un escrito de Papa... Y firmado por él mismo, de Juan 23. Muy bien, me gusta. Bueno, pues como ya sabéis, esto es El Sótano. Bueno, pues en el programa de esta semana yo he traído una novela que se llama Asfixia, que es de Chupalanios, que ya estuvimos comentándola anteriormente, y también reseñaré un poco la película que he estado viendo esta semana, que es la de Noé, que tengo que decir que me ha gustado bastante. Señorillo, nos ha traído una adaptación de una novela de Cliff Basker, ¿verdad? Sí, de uno de los relatos que ya hablamos aquí la semana pasada, el primer tomo de Libros de Sangre, que es el de El tren de la carne de medianoche. Que, por lo visto, tiene un reparto bastante potente, ¿no? Sí, sí, no, el reparto es muy, muy completo. ¿Y qué tal la peli? ¿Bien o...? Bien, bueno, ahora comentaremos, pero bueno, mejor de lo que he leído por ahí de críticas. Sí, la gente se cree muy Carlos Boyero en general la y raja más de la cuenta, creo. Y el Busca nos va a hablar de la vida, se puede decir, oculta, ¿no?, de Jesucristo. Esto no es la vida oculta de Jesús. Esto fue una trama que hubo entre dos personas con Jesús. Madre mía. En el tiempo. Madre mía, que lo va a contar. Qué cositas. Bueno, también decir que traemos nuestras secciones habituales, los Happy Barris, también hemos traído un relato de un asesino en serie español bastante chungo. Sí, un señor Escalero, el asesino de mendigos de la Almudena y bueno. Sí, y bueno, que no hemos presentado al doctor Jones porque no está aquí entre nosotros, no ha podido venir hoy, por eso no ha hablado, que no tenemos amordazado aquí. Le damos un saludo a... Sí, de aquí a... Que volverá, allá donde esté. Va a volver, la semana que viene ya volverá con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra sección de noticias. El episodio 7 ya ha empezado a rodarse. La nueva película de Star Wars ya se ha empezado a rodar y ya se encuentran en el lugar la mayoría del reparto. Decir que empieza en este mes de mayo en Londres y todavía no se ha confirmado el casting, pero bueno, se cree que está por ahí Michael Fassbender, Gary Goldman. El Cumberbatch no se sabe, no, todavía. Se sabe todavía, seguro. Se sabe que el malo es un actor que sale en la serie de Girls, que no le conocía mucho, que es un tío que tiene cara de malo, ¿eh? Sí. Y bueno, hay muchos rumores, pero vamos, yo creo que Fassbender, Gary Goldman están casi confirmados y bueno, y lógicamente sí, también Carrie Fisher, Harrison Ford. Sí, los antiguos, y creo que también van a rodar en Abu Dhabi, creo, durante sí, 4 semanas o 5. ¿Harrison Ford también está? Sí, sí, están todos. Sí, todos los anteriores. De hecho, además, es que hubo los problemas que hubo con el guionista, porque ahora han pillado al guionista del retorno del Jedi del Imperio Contraataca. Es que antiguamente querían hacer que se centrase más en los hijos de los protagonistas de la antigua saga, y J.J. Abrams por lo visto lo que quería era empezar un poco con los antiguos y en según vayan viniendo las otras películas ya darles poco a poco más protagonismo a los otros. Sí. Así, o sea, que va a ser un poco como Star Trek como o X-Men, esto, relación sí, futura, un poco de ese rollo, ¿no? Un poco en ese rollo, sí, tiene que ser un poco así. Así que bueno, a ver qué tal queda. Bueno. No descarto irme yo a Londres al rodaje, estoy mirando vuelos, ¿eh? Pues estaré guapísimo. Documental sobre películas de terror para otoño. Este próximo otoño estará disponible para ver The 50 Best Horror Movies You Have Never Seen, lo que es lo mismo, las 50 mejores películas de terror que nunca has visto. Un documental realizado por Anthony Massi, que repasa las 50 películas de terror menos populares, pero que se han sido aclamadas por crítica y fans. Asesinos, muñecos terroríficos, niñas aterrorizadas tendrán cabida dentro del mismo. Sí que tiene pinta de ser un documental interesante para los aficionados al género de terror. Pues tiene muy buena pinta. ¿Se va a presentar en algún...? No, creo que va directamente a... Pues yo creo que por YouTube, seguro que luego sí, se seguramente luego lo subirá a YouTube probablemente, pues va directamente a digamos que a tema doméstico. A lo mejor una televisión de estas. Sí, tiene buena pinta, un canal de esto. Sí, es un poco rollo con periodistas y demás hablando sobre las películas. Bueno, está bien, está bien. Bueno, tiene buena pinta. A ver si se rescata un poco este género. Está bien, sí, un poco bueno, dejado de lado, como siempre. Pero bueno. Bueno, que sepáis que los residuos plásticos ya se pueden convertir en gasolina. Toma ya. Bueno, sí, han coincidido un palestino y un chino. Los dos que han qué hecho... Qué pena, creí que habías dicho un israelí, dijo aquí, o llega la paz aquí. Un palestino y un chino han coincidido hace varios años, ¿sí?, ¿no?, en procesar el plástico y convertirlo en combustible, chicos. Bueno, tenemos en cuenta que el plástico surge del petróleo, ¿no? Pues es en ese sentido inverso, al fin y al cabo. Y además lo explica cómo hacerlo todo el mundo. Bueno, muy bien, a partir de ahora andando el coche ahí con bolsas de basura. está bien, ¿eh? Se puede hacer con una olla express en casa. Muy bien, muy bien. Ahí a fabricaros la gasolina. Enigmas y birras. Si sois de la magnífica ciudad de Bilbao, hoy a las 6 de la tarde en el bar Caseta está esta nueva charla realizada por el Círculo Escéptico sobre ovnis y ciencia ficción. Y bueno, creo que es gente de la Terbi, que es una asociación que hace varias actividades relacionadas con la ciencia sí, ficción y con el misterio, que debe estar genial, vamos. Sí, lo malo es que tiene pinta de ser bastante activa. Pella un poco lejos, pero sí, que hay que decir que tiene muy buena pinta las cosas que hacen. Y bueno, en este debate será de cómo ha tratado la literatura y el cine de ciencia ficción el tema ovni y cómo ha ido cambiando desde las invasiones marcianas del siglo XIX. Así que bueno, si sí, sabéis de Bilbao, creo que aparte de que en Bilbao se come muy bien, o sea, te puedes tomar unos pinchos y luego sí, escuchar... Solo comentar que si nos escucháis luego en el podcast, esto decíamos que era el sábado 6 de... a las 6 horas del día 12 de abril. Vale, o sea, si o sea que probablemente que no vayáis a buscarlo otro sábado porque estamos hablando del día 12 esto de abril. Esto es para el directo, ahí está. Vale, si estáis en el directo ahora mismo, por la tarde podéis acudir ahí. Efectivamente. Dale. Fantasma 5 Ravager, próximamente. Desde que en 1979 se estrenase la primera parte de esta saga de Don Coscarelli, este ha convertido la saga de cine en culto. Aunque hay que remontarse hasta 1998, cuando fue estrenada la cuarta parte, que fue directamente al mercado doméstico y bajó bastante la calidad de las anteriores. Pues bien, ahora se produce el anuncio de que la quinta entrega está en marcha y volverá a estar protagonizada por Reggie Bannister y Angus Scrimm, que volverá a interpretar a El Hombre Alto. Es decir, que esta pinta, no tiene nada que ver con la de Silent Hill, que aquí se llama Fantasma 2. No. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Ya digo, desde el 98 que salió la cuarta parte, o sea, se lo ha tomado con calma esta ocasión. Está de vacaciones el hombre. Sí. Vale. Bueno, que sepáis que últimamente a los americanos tienen un temor muy grande. Vosotros sabéis que han salido las noticias de que tanto Chile... como América Central está sufriendo terremotos. Sí, hay uno en Los Ángeles, se prepara ya el de Los Ángeles, ¿no? El, famoso, el de Los Ángeles, pero es que ahora hay un miedo terrible con Yellowstone, porque también se piensa que va a meter una buena sacudida. El volcán famoso, que dicen que es el volcán más grande de todo el mundo, que el día que eso está lleno se va a montar Y dicen que poquito a poco se está extendiendo, poquito a poco. Bueno, habrá que tener cuidado. A ver qué pasa, chicos. O sea, que la película Volcano va a ser algo que predijo el futuro, ¿no? Predijo el futuro, sí. Que no fue en Yellowstone, para que no nos digan luego que no fue en Yellowstone, no, ya sabemos que no fue ahí. Pero... Vale. Bueno, yo sigo con las charlas. Esta vez pasamos de Bilbao a Vitoria, o sea, que está cerquita. Podéis hacer una buena sí, ronda. Sí, aprovecháis a hacer el tour. Vale, esta charla es de escritoras de ciencia ficción. El próximo 23 de abril y con Juan Luis Díaz se realizará una charla acerca de la escritora Lois McMaster, Bjork, espero que lo haya dicho bien, si no, lo siento. Que es una de las más premiadas de la ciencia ficción y de las mujeres pues en este género literario. Será a las 6:30 en la Casa de la Cultura de Ignacia Aldecoa, así que bueno, si queréis conocer un poco más o menos lo que es el personaje de la mujer en la literatura fantástica, pues creo que es una buena. Y además ahí sí que estáis a tiempo, pues para el día 23 hemos dicho, en Vitoria, sí, para Vitoria, que la gente se lo apunte. Eso es en la casa, lo repito, es en la Casa de la Cultura de Ignacio Aldecoa. Muy bien, tiene buena pinta. Chloe Grace Moretz protagonizará la adaptación del bestseller La Quinta Ola. Sony Pictures tiene entre sus máximas prioridades sacar adelante la adaptación cinematográfica de La Quinta Ola, novela de ciencia ficción escrita por Ricky Bianchi, y Chloe Moretz ha sido elegida por el estudio para interpretar a Casey Sullivan, la principal protagonista. El argumento un poco por encima nos cuenta que Casey, que está huyendo por un tramo desolado de autovía, huye de esos seres que, aunque parezcan humanos, deambulan por el campo matando a cualquiera. Y la protagonista se dedicará a intentar encontrar a su hermano en este mundo en el que será difícil confiar en alguien. Habrá que ver si es simplemente cine para adolescentes en un mundo posapocalíptico o realmente merece la pena, ¿no? Bueno, el tiempo ahí lo dirá una tiempo vez. Lo dirá. En estas cosas, ¿sabes? Te pones una obra maestra como... Sí, es que la novela realmente no la he leído, no sé tampoco de qué rollo va, pero... Me decepcionó un poco la de Dean Cook, tío. Mira que me la compré y todo. ¿Cuál? Que la que te leíste es el libro, tío, que tenía muy buena pinta el tráiler. Sí, la de Otto Thomas. Sí, me dio pena, tío, porque... Sí, me dijiste que empezaba bien la película, pero que iba perdiendo, ¿no? Pero he leído que mucha gente, que hay muchísimo fan por esto con el libro este de Otto Thomas. Sí, es que es uno de, junto al de Frankenstein, son los más conocidos. Y hay gente un poco quemada con... Sí, con la adaptación. Es que se le va un poco la olla al final. El libro, de todos modos, el libro merece mucho la pena. Vale. Es que eso me ha acordado ya que... Sí, claro, eso es un poco... Que lo pillé y ya me he acordado por fin de la historia. Just bueno, que sepáis que Putin ha puesto a los 18 líderes de europeos de rodillas. ¿Qué? Es impresionante. Ay, mamada comunitaria. Se ha puesto de rodillas, chicos. Explícate bien, pone esto Merkel, es muy raro. El mensaje del presidente Putin sobre el gas natural es tomado en serio por la UE. Sí, no me los tiene amenazados a los 18. Yo creo que toda Europa cojona con... La que lea el control de los gasoductos. Levantamiento este de ultraderecha ucraniano va a joder a toda Europa, macho. Madre mía, qué miedo, Sí, desde luego. Y dicen que el señor Obama está muy preocupado dándose vueltecitas enteras andando por la Casa Blanca y con la cabeza agachada. Ahí pensando, ¿no? Pensando. Bueno. Yo para finalizar, lo único ya que está anunciado, la serie remake de 12 monos, ya sé que no es prefes. No, la tengo que dar una segunda oportunidad, ya digo, sí. Yo la vi en el cine cuando se estrenó, o sea, que tenía poca edad dentro de lo que cabe, y no, quizás no la aprecié tampoco como podría apreciarla ahora. Debería darle otra oportunidad. Sí, tengo intención de dársela. Lo malo es que es sci-fi, que sabemos ya las series que hace sci-fi, que es un... Bueno, tiene alguna que pueda a lo mejor salvarse, pero sí, quizás es lo que más miedo pueda dar. Un poco de miedo. Y bueno, anuncia por fin la serie remake, que tendrá 13 episodios y se espera estrenar en enero del 2015. Sí, 12 monos es la película de Terry Gilliam. Sí. Una película, ya digo, con Brad Pitt, con Bruce Willis, recordar que sea un reparto también una película buena. A mí me gustaba mucho, lo que pasa que, la verdad es que la vi yo, es que la vi en su momento cuando se estrenó en cine, o sea, esta peli es del 90 y pocos, o sea que hace ya bastantes añitos. Hay que entender un poco que es Terry Gilliam y Terry Gilliam, sí, pero tengo, ya digo, tengo intención de darle otra oportunidad. A ver, vale. Bueno, pues si no tenemos nada más, vamos a poner una cancioncita para seguir amenizando esto. Voy a poner una canción de Tiger Army que se llama Cupid's Victim, las víctimas de Cupido. Burns away all that is past, drop me to the side. The dollar kid smiles, yeah, fall into delirium. And I know my heart's no longer mine. Just like an arrow through my heart, I feel the wind so strong. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué, Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry tuyo, maricón eres tú, el doble Jerry Cari. Happy Berry, la puta soy yo. Some loving, hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, esta semana habrás traído al último guerrero, ¿no? Digo yo. Sí, sí, hombre, viene ahí. Casi ahí. Es que ya he decidido coger ahí de Happy Barry negativo de última hora. Joder, he decidido capturarlos porque si no se van quedando ahí la semana anterior. A mí me ha afectado la muerte de este hombre, ¿eh? No sé, es que... Me ha afectado. No, pero bueno, no sé. Me da... Llorarle no le he llorado, pero hombre, sí, la cosa da pena. Ya estima ya, ¿eh? Al último guerrero, tío. Sí, sí, hombre, te hace ver que vamos por viejo, ¿no? Sí, sí, sí, da mal rollo, sí. A ver, ¿quién bueno, es? Vamos a empezar hoy. Vamos a empezar primero con los Happy Barry positivos. Uh-huh. Empezamos hoy con un futbolista británico de muchísima clase, como fue el gran Bobby Moore, nació un día como hoy de 1941, ya fallecido. Pasamos al domingo. El domingo hay dos cumpleaños. Por una parte, un actor con un aspecto quizás no convencional, al que hemos podido ver como Salvatore en La magnífica El nombre de la rosa, o que hemos podido ver pintado de rojo con cuernos lijados. Se trata de Ron Perlman. Uno de los grandes, ¿eh? Sí, sí. Oye, hay que decir que cumple 64 años. Lo digo también, bueno, como noticias, ha salido, ayer lo vi en cine, la han remasterizado En busca del fuego, tío. Sí, ¿sabes? Hay que decir que este hombre también estaba ahí en busca sí, del claro, fuego. Sí, claro, y tiene muy buena pinta. No sé si la van a volver a estrenar en cine. Yo estoy por verla, tío, porque es una película que me gustó mucho. Gran película. Y muy bien hecha, además. Pues tenía una pinta, no sé, así remasterizada, los paisajes y todo. O sea, que Hollywood ya pasa directamente a hacer remake, ya directamente remasterizamos y estrenamos y remasterizaciones. Sí, sí. Ahorrando a saco. Bueno, vamos a pasar a decir que el día 13 lo comparte con el director de cine Stanley Donen. Cumplirá mañana 90 añitos ya, nació en 1924. Este director nos ha dejado grandes musicales de los 50, como Siete novias para siete hermanos, o Cantando bajo la lluvia, o Un día en Nueva York, 1949. Oh, es que me encanta Siete novias para siete hermanos, tío. Esa sí, peli... A ver, yo reconozco que es... A ver, yo siempre lo digo. O sea, ahora mismo hay que ver en el contexto. Es una peli muy machista ahora mismo porque, o sea... Es la historia de... rollo trolodista ahí. Es un tío que va y baja del monte a buscar mujer y la sube para que friegue y barra la casa. Pero... Sí, sí, bueno, y te la llevas como las raptas, que te la llevas del pelo, sí, a tu cueva. Pero, no sé, su época tenía su encanto la película. Sí, no, hombre, forma parte de los musicales ahí. Sí. Grandes de igual que Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York. A mí me quedo con Siete novias para siete hermanos. Un día en Nueva York también está muy chula. Sí, quizás por debajo la de Cantando bajo la lluvia. A mí Un día en Nueva York me parecía también muy divertida. Está muy chula, sí. Hay que decir que también dirigió la versión del Principito, realizada en 1974. ¿Ah, sí? ¿No sabía yo que existe la versión del Principito? ¿La habéis visto? Sí. ¿Y qué tal está? Es rara, es muy rara. Sí, sí, sí. Echa un vistazo, tío, ¿no? Sí, sí, pero ahí del 74 está ahí Bob Fosse, el coreógrafo, está ahí como de actor. Siendo de la serpiente, tiene. En el reparto tiene varios actores. Sí, o sea, así, si le echo un vistazo. Es muy teatro. Los escenarios son muy teatrales y demás, pero. La película es del 74. Ah, pues le echo un vistazo, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Pasamos al día 14. Para el lunes tenemos a un actor al que conocimos como el violento sociópata Francis Becky en Trainspotting. Y que un año después le vimos quitándose los pantalones en Full Monty. Se trata de Robert Carlyle. Que llega a los y que hace años. Muy bien de Hitler, tío. La peli esa que... Sí, es verdad. ¿A que sí, tío? Lo sí, hace... Sí. No sé, es que no, yo cuando vi... Digo, es que se parece a Hitler, tío. No tenía... No, sí, sí. La verdad que sí que el parecido es muy bueno. Muy bueno. Que sí que es un buen actor. Que también salía en 28 semanas después. La continuación de 28 sí, después. Y en la de... Esta que es del oeste que se comían a la gente, tío. ¿Cómo se llama? Que es de, en un fuerte del oeste... Volaverum o algo así, creo que es. Volaverum. Podría ser, no sé, no recuerdo ahora, pero... Que hace de capitán del oeste y se come a la gente. Hay un... Sí, un buen personaje, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego. Bueno, hay que decir que para el mismo día felicitamos por los 65 años a Dave Gibbons, que por nombre quizás hay gente a la que no le suene, pero saber que fue el dibujante de The Watchmen, entre otros dibujos para DC. Ya está mayor, ¿eh? Ya 60, bueno, 65, un poco... Pero ya es verdad que esta generación ya se está... Hombre, sí, evidentemente... Se está acabando ya, lo que ¿eh? Tiene el paso del tiempo, que es para todos igual... Bien, vamos a avanzar, vamos al día 15. El día. Avanzamos el de día y el martes habría cumplido 64 años el hombre que nos dejó la música de La Jungla de Cristal, Alma Letal o Brasil. Se trataba del compositor Michael Kamen, que fallecía en noviembre de 2003. Muy, muy buenas, ¿no? Todas joyitas, ¿eh? Sí, sí, hemos traído aquí nivel. Hay que decir eso, que moría en el 18 de noviembre de 2003 con 55 años de un ataque al corazón. Bastante joven. Que llevaba ya varios años luchando con la esclerosis múltiple. Eso claro. Es duro, es una enfermedad. Sí, muy... creo que quedamos desde el 96 o así, estuvo luchando con esta enfermedad y en el 2003 pues nos dejó, pero bueno, dejó ahí esa grande banda. Sí, sonora. Sí, no, claro. Vamos a un día muy completo, el día 16. Por un lado, traemos el mayor referente del cine mudo junto a Buster Keaton. Charles Spencer Chaplin nacía en Walworth, Reino Unido, en 1889 y nos dejó 79 películas entre cortos, largos y películas dirigidas. Un grande, ¿no? Sí, hay que decir que falleció con 88 años en el año 77. La que fue un precursor en el cine, ¿no? Con películas como Tiempos Modernos. Sí. A mí me gusta mucho, ¿no? El chico. Continuamos este día. Vamos con otro compositor, conocido en gran medida por la música que creó para La Pantera Rosa. Trataba de Henry Mancini, nacido en 1924. Qué mazo, ¿eh? Dejó ahí un tema que ha perdurado ahí en el tiempo también. Sí, sí. Y cerramos el día con otros dos actores. Por un lado, ya que hablamos hace poco de lo que haga de comedia de policía, estaría el sargento Tackleberry, era David Graff, que nacía en 1950. Y el segundo actor es el gran Peter Ustinov, actor, director y dramaturgo británico, que en la década de los 60 ganó dos Oscars, uno por Espartaco. Era el... ¿Quién era? El Espartaco es el de la barba, el que compraba Espartaco, el... Ah, vale, sí, claro. Ah, es que es un papelazo lo que hace ahí. Sí, es un grandísimo actor. Ganaba el Oscar por Espartaco en el 60 y por Top Capi en el 64. Nacido en 1921, moriría en 2004, a los 82 años. Y vamos con la parte negativa. Empezamos con la que entra dentro esta semana, que sería el 15 de abril, en el que traemos a una gran actriz de los años 30, como fue la sueca Greta Garbo. Que falleció el 15 de abril de 1990 con 84 años. No, seguro que el doctor John nos diría ahora si estuviese que estaba muy buena. Sí, con sí, su sí. gerontofilia ahí. Ahí a saco. Y dos muertes recientes, como hemos dicho, para esta semana que ha pasado. Por una parte, el 6 de abril moría el longevo actor Mickey Rooney, a los 93 años. Tipo ya ahí con bastante curradete. Grande también, ¿eh? Sí, sí. No en físico, pero... sí, sí, en papeles, en papeles. No, sí, no, pero un grande. Creo que estuvo con Ava Gardner, además, sí, y tal. Sí, o sea, sí, que sí. Es un tío que se lo curró mucho. Un hombre simpático, ¿eh? Tenía la cara de, como de buen sí, tío sí. siempre, ¿sabes? Y bueno, y como comentábamos antes, el día 9 de abril falleció James Hellwig, conocido como El Último Guerrero. Era uno de los grandes de la lucha libre que veíamos en los 90, junto a Hulk Hogan, ¿no? Sí, sí. Ha muerto a los 54 años y decir que las causas aún se desconocían cuando miré la noticia. No sé si... También no si se sabe de qué muerto, ¿no? Ah, sí, yo lo apunté esto hace un par de días, tampoco he seguido ahí si ha habido más noticias al respecto, pero bueno. Es un tío raro, porque es verdad que es de estos que desaparecieron también, luego... Bueno, es que hay que tener en cuenta, sí, ha muerto poco después de que lo metiesen en el Salón de la Fama. No hay que decir que esta gente de la lucha libre de los 90 se mete esteroides a un ritmo ahí inusitado, bueno. y eso conlleva unos riesgos luego con el tiempo, que quizás, bueno, yo creo que a lo mejor podía morir de un ataque al corazón. Aquí un miembro de esta radio de que hacía Mundo Subnormal, Demi, que es muy fan de... Bueno, ahí me ha contado historias de que detrás de la vida de estos hombres, ahí, vamos, si hablamos de las estrellas del rock, la vida tortuosa que hay entre escenarios de los luchadores también. Sí, hay... sí, me suena que hay por ahí, no recuerdo cuál es, uno que mató a la mujer y a la hija, hace ¿no? Poco. Chris Benoit, creo que era, ¿no? Sí, creo que era el Chris Benoit, sí, por eso que. Sí, que hay que tener en cuenta que es eso, que esta gente estaban desde los 80 ahí y en los 80 de meterse. Bueno, y recomendamos, si queréis, de como vamos a hablar de Noé también, la película del luchador. Sí, de la otra película del director, de la Lanofsky, efectivamente. Si queréis ver así un poco el mundo detrás de. Sí, efectivamente, con otro Mickey en este caso, con Mickey Rourke. Sí, está ambientada en un luchador conocido, también. No sé quién es ahora mismo, pero también... Sí, creo que sí, no, ahora mismo tampoco sabía decirlo. Pero vamos, es uno de estos también así conocidos, así que, bueno, para que os hagáis una idea un poco de cómo la vida de estos hombres. Sí, bueno, y pues con este cerramos con El Último Guerrero, y con el recuerdo del Último Guerrero, pues cerramos los Happy Barrys de esta semana. Vale. Bueno, pues vamos con los estrenos, que entonces yo no había traído un estreno, pero bueno, sí apoyo ese estreno porque no sabía que era para justo sí, esta semana. Sí, hay que decir que se estrena la de esta semana, la de Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. A ver qué tal, ¿no? Hay que decir que es que los demás estrenamientos se estrenan el día 16, evitando los festivos. Se nota que este es el estreno con peso y que tiene dinero, y se estrena el día 17. Claro, ahí, jugando con el riesgo ahí. No voy a apostar ninguna, digo, esto es una basura. Sí, es que se estrena el 16 en vez del 16 como el 17 en vez del 16 como los demás estrenos. Bueno, habrá que una oportunidad. Yo soy de los que me gusta la primera, Sí, hay que decir eso, esta segunda entrega de la nueva saga. Bajo la máscara hay que decir que se oculta el actor Andrew Garfield, que era el de también la primera, que a mí personalmente también... Yo es que le veo más Spider-Man. A mí me parece otro, es que me parece un Spider-Man más real, más auténtico con respecto al de los cómics. Yo es lo que siempre digo a la gente, a ver si es verdad que la de Sam Raimi, o sea, lo que es la historia como fiel, es un poco, a lo mejor quizá la historia es más fiel, pero a mí me gusta más... Me creo más este Spider-Man que al otro. Spider-Man siempre me ha gustado porque era un pardillo. No, y el rollo ese que lleva del sentido del humor. El alter ego, cuando él se pone el traje, tenía ese sentido del humor. Y era, de hecho, hasta vacilaba y sí, no sé, eso, jugaba eso muy sí bien, está no mucho sé. En la primera de esta nueva saga. Esta va a estar de nuevamente dirigida por Mark Webb. Como, ya sale el Duende Verde, ¿no? Hay un cameo ahí. Yo he visto sí, pues en esta canción el villano será Electro y se encuentra con Harry Osborn. Y tendrá que morir. Se encuentra con Harry Osborn y descubre cosas de su pasado. Tendrá que morir la novia dentro de poco ya, ¿no? No sé si morirá ya quien es que los cómics, pero... claro, la sí, mata morirá, donde, morirá, claro, y luego sale también. Mary Jane, claro, así que no sé yo... Ya te digo, Harry Osborn aparece, así que no sé si a lo mejor será un probablemente un cameo por ahí del Duende Verde, por el enemigo ya decimos que será Electro, A mí, ya como hemos dicho, a mí personalmente, a mí este Spider-Man también me ha convencido más. A mí que, sí, no sé. O sea, además, el actor como tal, a mí me ha convencido más que el Tobey Maguire, creo que era el que hacía. Tobey Maguire es que le odia a muerte, es que lo hace un que vale, que en la versión de Pardillo, que sí, que podía ser muy bien del Peter Parker como Pardillo, pero claro, ya. Cuando sí, era Spider-Man, sí. Para el alter ego, no. No sé, yo la veo que están bien. O sea, a ver esta qué tal está. A lo mejor baja un poco. Pero vamos, la otra. Bueno. No sé, a mí me gustaron. Vamos. Yo seguramente sí le daré una oportunidad. A mí sí me llama. Sí, no, a ver en me cine. Gusta, ¿no? A mí me gusta Spider-Man y está muy bien hecho hasta los malos, tío. Sí, no sé. Es que. Pero es que verdad que con esta, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que la gente. Bueno, Pomelo sí, la odiaba, ¿no? Sí, sí, no, sí. La gente, hay gente que lo ha criticado mucho, efectivamente. La puesta sí, a parir, sí, un día que la estaba viendo yo, que estuvimos hablando por WhatsApp. Fue como sí, rollo. Sí, Pomelo. Se encendió ahí. Bastante. Se pasa como si le nombras a James Bond, ¿no? Que se enciende también, pues. Aquí se encendió, se encendió. Vamos a pasar, ¿pasamos con los libros ya o...? Sí, vamos sí. Con... Vale, libros. Bueno, yo he traído uno, tú has traído dos también, ¿no? Sí, yo he traído un par de libros. Vale, mira, yo me he traído la vara de Argoroth, que es de Cosmin Flavius Stizescu, y bueno, que se va a estrenar a mediados de abril por Crisis Ediciones y sacará el volumen 1 de esta saga de fantasía épica medieval que se llama Leyendas de Herodar. Tiene 918 páginas, eso sí, es un buen tochenco. Y importante. Y bueno, es una historia de nigromancia, demonios y escuela de justas, que bueno, por lo que he leído tiene bastante buena pinta. Así que si os gusta la literatura fantástica, por lo visto van a apostar bastante fuerte por esta saga. Así que... ¿Un nuevo Dragonlance ahí? ¿O? Sí, un poco en ese rollo, a ver qué tal. Bueno, ver qué tal. Ojo, lo que pasa es que 918 claro. Páginas es duro, ¿eh? O sea, sí, solo el primer libro. 918, el primer libro, o sea que... sí. Bueno, también detalle por la editorial que lo saque de no haber sacado esto directamente en tres entregas ya. No, lo ha hecho bien. Además, tampoco creo que es muy caro. Me parece que eran, mira, 25 euros. Un libro de 118 páginas. Tampoco... Teniendo en cuenta que podían haberlo a lo mejor sacado en tres sí. Tomos y venderlos a 15, 20 pavos cada uno, pues un detalle también ahí, ¿no? Sí. Es que claro, si no serían seis, yo creo que esto va a seguir. Claro, por eso digo, es que por eso. Si este ya lo divide en tres, podría sacar libros ahí. Claro, por eso. Vale, bueno, pues yo creo que está, a ver qué tal. Ya lo pillaré en su momento y le echaré una oportunidad. Sí, hombre, vale. Este tipo de literatura, la verdad, que uh-huh. Es entretenida. Vale, tú has traído dos. Sí, yo traigo, ¿no? Un par de libros, novedades de editoriales de Tyrannosaurus. Uh-huh. Me ha hecho mucha gracia, tío, esa editorial. Sí, yo sinceramente tampoco conocía que... Ahora que lo dices, me suena un poco haber visto libros... como editados como en rollo las antiguas novelas del oeste, estas así de... Sí, es que... Y que mezclan vampiros, no sé qué. Sí, es que tienen un rollo, mucho rollo pulp. Ahora sí. Uno de ellos, de hecho, es sobre el tema. Pues por un lado traigo de estreno La Legión de Satán, uh-huh. Asesinos en serie en Tierra del Islam, del criminólogo David Garriga. Uh-huh. Tiene una pinta. Sí, eso, sí. ¿Eh? Sí. Quiere decir que se trata de un ensayo combinado con relatos que ficcionan los casos que se tratan, uh-huh. Desde el punto de vista de un criminólogo que analiza 5 casos de asesinos en serie fuera de los tópicos del serial killer Made in USA. Es un libro que pone los pelos de punta y que une de manera inteligente un libro de criminología con un estilo divulgativo con la intención de llegar a más tiene lectores. Muy buena pinta ese libro, ¿eh? La verdad que pinta muy bien. Sí, se va a caer, ¿eh? Voy a buscarlo. Sí, que sí, no, la verdad que ya digo, puedo decir que Tyrannosaurus tiene su página web y desde ahí se pueden comprar los libros, si alguien está interesado. Y el otro que traigo, en este caso un estilo bien diferente, se trata de Cara de Muerto, de Luis Guayar, que es el tercer volumen de la colección Monster Unleashed, que en esta ocasión nos presenta al monstruo de Frankenstein en el Far West. Una novela entretenida, llena de acción y cadáveres. Una novela pulp, ambientada en el lejano oeste. Decir que las otras novelas que completan esta colección son Drácula vs. la momia, Batalla por Chicago, de Tony Jiménez. Drácula y los crímenes de Jack el Destripador, de Miguel Ángel Narro. El libro antes mencionado y posteriormente se publicará Laguna Negra, de Pablo García Naranjo. Bueno, la verdad es que, no sé, tiene... Sí, es un poco, además, eso, muy novela pool, ver las portadas, además, es eso, muy novela, sí, rollo, novela, ¿no? Del oeste de los años, eso, de años 60, años 40, mejor dicho, el así. El pool es que tendría que volver, no sé, ha hecho muy bien por la literatura, yo es que soy defensor a muerte, y si no fuese por el pool no hubiesen nacido muchos géneros literarios, ni muchos sí, escritores. Sí, seguramente. Así, a ver si vuelvo otra vez este género, ¿no? Ya digo, es interesante Tyrannosaurus. Sí, sí. Que... No, oye, a ver si nos regala alguien libros, porque, o sea, sí, es Gigamesh, sí, Tyrannosaurus, Valdemar, sí, no sé. Snack aquí de todo y no... no nos dan nada, ¿eh? Aquí, ¿eh? O sea, no sé, que es para leer, o sea, y para comentarlo, tampoco... que no es para droga. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando ya con otra cosa. Muy bien. Vamos a poner una canción de los Rancid que se llama Up to No Good, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? Sótano. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, pues vamos a ya empezar con lo que hemos traído esta semana. Vamos a empezar con la literatura y luego vamos con el cine. Y nada, yo he traído Asfixia, que es de Chuck Palahniuk, que es un libro posterior que escribió después del Club de la Lucha, que le dio tanta fama. Y bueno, para mí es casi, a mí casi me gusta casi un poco más que Club de la Lucha, porque tiene un poco más de humor, es un poco más... toque un poco diferente, no es tan nihilista como el Club de la Lucha. No, tiene sus toques, ¿no? Pues está ahí por ahí la madre del protagonista. Sí, sí. Un poco Tyler Durden, ¿no? Ver, los personajes es el universo de Palahniuk, lo que pasa que es una perspectiva un poco más irónica y más cínica, ¿no? Sí, digamos que estaba un poco más optimista con el mundo en el momento que escribió Asfixia, más que cuando escribió el Club de la Lucha, quizás. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, es una novela pues igual de eso, igual de disparatada, aunque tampoco quiero destriparla mucho, porque es que si no te comes muchas cosas de la historia. Y bueno, pues los personajes son auténticos esperpentos, ¿no? Es un poco, no sé, tiene unos capítulos muy delirantes que se esbozan una buena dosis de crítica también a la sociedad en la que vivimos, muy rollo el Club de la Lucha. Y bueno, la historia trata sobre Víctor Mancini, que es un estudiante de medicina fracasado, el cual es adicto al sexo. Luego comentamos un poco así cosas que cuentan, porque sí, son bastante... eso me suena mucho un poco al Club de la Lucha, ¿no? Es brutal. O sea, sí, es que a lo de las reuniones que acude... Yo creo que este hombre está obsesionado, ¿no?, con ese tema, con lo de... Con los grupos de estos de autoayuda, ¿no? Sí, porque yo cuando leí un poco, pues la novela no la he leído, pero he leído un poco de que va y conocer la historia, y me suena muchísimo al Club de la Lucha. Es el mismo rollo. Y bueno, trabaja con su amigo Denny en un parque temático del siglo XVIII, y bueno, decir que Denny es otro... Sí, también es para darle también de comer aparte, ¿no? Sí. Lo que he leído un poco. Es un tío que se masturba 14 veces al día, y bueno, luego para quitar su mono, a ver, cada vez que no se masturba trae una piedra. Sí, colecciona piedras, ¿no? Sí. Un poco para construir su... Bueno, ahora... no voy a adelantarme ahí. No, sí, ahora lo hablamos un poco, porque sí. es que es una historia, tiene varias historias, y entonces cada cosa tiene su puntazo, ¿eh? Y bueno, pues decir que Víctor se dedica a fingir asfixias con trozos de comida en los restaurantes para que alguien le salve, y a ver, ¿cómo decirlo? Para que así le dé pena y a la sí, vez... Sí, le creas cargo de conciencia y... Y esta gente pues la acaban manteniendo, le dan dinero. Sí, te conviertes un poco ahí en su protegido, ¿no? Sí, es un poco en ese rollo. O sea, muy historia de Chuspalaniuk, o sea... Sí, quien haya visto, no leído, pero con quien haya visto la película del Club de la Lucha... Se va a hacer muchas de estas cosas le van a recordar a momentos del Club de la Lucha, tranquilamente. Decir que el dinero lo utiliza para mantener a su madre en una residencia de la tercera edad. Y bueno, a ver, vamos a ver, el libro toca varios temas argumentales, vamos a ir uno a uno porque es que si no es una locura. Sí, es que lo está leyendo por encima y la verdad que... Es que es difícil explicarlo. ¿Cuántas páginas aproximadamente tiene? Nada, son 300 páginas, pues se lee un... No, pero eso, bien, para, ¿sabes?, condensar aquí todas las historias que por lo que he visto incluye dentro... A mí es que me cuesta hasta explicar de qué va, pero bueno, así más o menos os hacéis una idea. A ver, una parte es toda la historia de la adicción al sexo de Víctor, ¿no? Pues es que donde nos narra, bueno, es que esos momentos, o sea, el libro de hecho empieza con una especie de empieza a hacer un alegato en plan de, si conocéis a la tía que se destrozó su parte con la caja de cambios del coche, pues yo la conocí en no sé qué reunión, ¿os acordáis de ese tío que se metió un bote de champú en el culo? Sí, es verdad. Yo lo que he leído por ahí también, lo de cuando le pusieron hélices a cortacésped. Para que estos tipos llegaron con la polla destrozada, ¿no? Vale, bueno, pues una parte de la película, iba a decir, bueno, que también hay peli, una parte del libro es un poco en esta onda, ¿no? O sea, un poco de anécdotas de lo que es un adicto al sexo, ¿no? Y cómo pues tiene que seguir todos los pasos para quitarse esta adicción. Sí, y muy la manera de narrar de Palahniuk suena esto, porque... Sí. Pues eso es muy de como de pensamientos de protagonista, sí, y pensamientos de ese tipo de... Sí, sí, sí. Tanta mierda puede llegar a tener en la cabeza. O sea, hay momentos, o sea, a mí estas partes me... Es que yo reconozco que me río un montón con estas partes, y es que es de las partes que más me he disfrutado. Solo como curiosidad con lo del tema del sexo, quiero decir que supuestamente la Indurbana que se dice que durante la lectura pública de Guts, un relato sobre la masturbación de Palahniuk, que dice que se desmayaron como 40 personas del público. Aunque claro, luego había historias de que decían que ya eran 60 personas. O sea que puede que sea un poco leyenda urbana, pero que es eso, para que se sepa un poco también al nivel de explícito que puede llegar a escribir este hombre. No, es muy fuerte. O sea, de hecho, tiene anécdotas. A mí hay una parte que me encanta, que, bueno, se enrolla como una tía que tiene de estas que le gusta que las violen. O sea, que hagan como finjan una violación y bueno, o sea... Ese momento te describe, o sea, porque él es un patoso. O sea, nuestro personaje es un loser, es el típico perdedor de la vida. Y bueno, la anécdota de cómo el tío intenta parecer que la viola es, a mí me parece uno de los mejores momentos de la novela, me parece muy divertido. También otro momento que se le queda introducido dentro del culo una parte de un juguete sexual que, bueno, que luego, según va avanzando la historia, eso luego traerá graves consecuencias, pero sí. La verdad es que es muy... Esa parte, bueno, para que os hagáis una idea, pues eso, muy Club de la Lucha y muy el momento del Club de la Lucha, de esas reuniones que tenía y esas anécdotas que tenía. Sí, también los protagonistas un poco igual, dos protagonistas masculinos, una protagonista femenina, ¿no? Porque creo que hay una chica que es un poco más protagonista. Y que también está más para allá que para acá, o sea, es un poco... Es un universo que tiene él también. Sí, la verdad sí, que hay gente que la critica un poco porque decir que es más de lo mismo. A mí, sin embargo, me gusta. Yo reconozco que cambia, si la historia no es la misma, que importa que haya similitudes tampoco. Por eso. Y bueno, luego la historia que es de las más importantes, que es la de la madre de Víctor, ¿no? Que es, bueno, que es una auténtica desequilibrada aunque también desequilibrada, pero muy también activista, muy, como decías tú, Tyler Durden, ese personaje. Muy, ¿vale? Tyler Durden, ¿no? Pero un poco activista más, pero en rollo cultural, ¿no? Creo. Sí, rollo, bueno, secuestra un autobús, se dedica a falsear cheques de comida, bueno, tiene unas historias brutales, y bueno, esta es la mujer que se encuentra en el hospital, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia, pues nos va contando un poco las historias que tenía el de niño con su madre, porque claro, a esta mujer cada dos por tres la detenía, la metía en la cárcel, y este niño estaba en adopción, y cuando salía pues siempre secuestraba al niño, y pues imaginaos, iba avanzando la locura hasta que la volvían a detener y la volvían otra vez a ingresar, ¿no? Es un hombre, poco... De hecho, su nombre de pila es muy... tiene muy al caso, ¿no? Porque se llama Ida. Sí, o sea, es brutal, o sea, no sé, pero vamos, esta historia también es muy... es brutal. Hay que, además que es una historia muy cruda, ¿eh? Porque la tía está metido rato metiéndose cocaína delante del niño, o sea, estamos viendo aquí a Chuspa la News, que no se corta ni un pelo, o sea, sí. No esperéis una novela políticamente correcta, porque aquí no lo vais a encontrar, ¿no? Y las historias de las teorías conspiranoicas de aquí me encantan, o sea, por ejemplo, hay un momento que te empieza a indicar códigos que hay de, por ejemplo, de los centros comerciales, ¿no? Que, por ejemplo, si dicen que Charlie acuda al mostrador 5 significa que hay un terrorista con una bomba, hay como... O sea, te empieza a sacar una serie de teorías conspiranoicas que también, o sea, buenísimo, ¿sabes? Es una parte que me parece... Yo creo que Chuspa la News debe ser una de estas personas que debe coger cosas que oye por ahí, relatos, y luego las debe plasmar muy bien, o a lo mejor que son las ideas que tiene él, no sé, pero... Sí, no, igual simplemente es eso, es su manera de ver el mundo, ¿no? Que... sí. Y bueno, pues luego está el tema central un poco, que es la lucha por buscar un sentido en la vida y un motivo por el que vivir para Víctor, ¿no? Es un poco más o menos como este tío que es un adicto al sexo, que ha tenido problemas porque su madre está zumbadísima. Pues como él intenta buscar un poco pues un sentido a su vida y salir, ¿no? Es un poco, el libro va de eso, en verdad, aunque esté disfrazado. Hombre, realmente tiene ahí un contexto y un trasfondo, o sea, pseudo-religioso, digamos, en el sentido de... Sí, no, que es como hay un momento, que es como, ahí, digamos, un salvador o algo, entrecomillado, efectivamente, sí. Pero tiene un tema religioso, ¿no? Un trasfondo religioso, realmente. Y bueno, pues eso va avanzando. Bueno, el momento de Jesucristo es brutal, o sea, hay un momento ahí, no sé si, bueno, hay un momento ya que el libro se va de madre, ¿sabes? Sí, claro, en el sentido que comentaba yo, sin dar más detalle, ¿no? Pero en el sentido que comentaba yo, ¿no? Un poquito ahí. Y bueno, la verdad es que así ya por lo general, un poco para que os hagáis una idea de qué va el libro, pues es una historia, un libro fascinante, muy divertido, pero que está muy bien escrito y si os gusta ese ambiente nihilista, un poco que esta crítica un poco a la sociedad tan consumista en la que vivimos. Hombre, contiene mucha filosofía ahí también, el libro realmente. Es que es ese rollo, claro, es un poco como que la filosofía gente... quizá más del nihilismo, a lo mejor te puede molar más otro rollo de filosófico, pero contiene mucha filosofía en el fondo, realmente. Y un poco se basa un poco, yo creo, sobre todo en los inadaptados, ¿no? En una sociedad que ahora mismo están... Sí, completamente deshumanizada. Y simplemente te apartan si no estás dentro de... Claro. Si no eres un borrego más, ¿no? Estás un poco apartado de ella, ¿no? Chuspa la News, pues saca muchos todos esos personajes, que en verdad que tampoco son inventados, porque personajes de estos te los puedes encontrar en cualquier momento. No, pero hay que decir que además que es muy bien escrito, que no busca tampoco la provocación y temas como estos así que puedan ser como muy provocativos pues solo por vender, sino que después está muy bien escrito. Sí, evidentemente. De ahí el éxito de Palahniuk, lógicamente. Es uno de los, ahora mismo, no sé, de la generación de los 90, quizás ha sido de los escritores con más éxito que ha habido. No sé, para mi gusto es un libro indispensable. Si os gusta Palahniuk, o sea, este libro es brutal, me parece una auténtica obra maestra y aparte que es muy divertido, ¿sabes? Eso, ¿no? Nos comentabas que tenía versión cinematográfica. Sí, ¿sabes algo de ella? No, es que la vi hace tiempo y hace ya bastante, me gustó. Hombre, no es lo mismo que el libro, es verdad que sí que es mucho más floja que la adaptación que hizo David Fincher con El Club de la Lucha. Pero bueno, es una película que se mantiene bastante bien, ¿no? Me dice que trabaja Angelica Houston, que hace de madre, y el actor de Me llamo él, que no sé cómo se llama ahora. Sí, el Lee. Espérate, lo voy a buscar aquí ahora mismo. Creo que era Lee, James Lee o algo James así. James Lee, sí. Y bueno, es una peli... Lo malo que tiene es que se centra... Es casi parece una comedia. Entonces... Claro, es que el problema que tenía, porque supongo es posterior a... La película sería posterior a que se hiciese la película El Club de la Lucha, me imagino. Sí, el problema que le veo es que... Es del 2008 la película. Claro, es que el problema que le veo es el hecho de que le achacasen el que te pareces mucho a querido hacer otro El Club de la Lucha. Y yo creo que será un problema importante de cara a un director a la hora de hacer una película inspirada en este libro, porque es cierto que hay muchas similitudes entre estas novelas. Es que no en la historia y demás, pero hay muchos puntos comunes que si los plasmas en la película es muy probable que te acusen directamente de decir que tú querías hacer otro Club de la Lucha. Aparte del Club de la Lucha tiene un high ya tan alto que... Claro, yo veo el problema principal ahí, que a lo mejor la película ha bajado el nivel que a lo mejor hubiese podido tener por eso, ¿no? Uh-huh. Quizás. Pero tampoco es mala esa, es una película pasable, o sea, que la puedes ver y es entretenida y a mí me gustó, ¿eh? Tampoco... Sí, hombre, sí, lo que no, pasa sí. Que... Además me vi primero la peli y luego me leí el libro, me la vi de estos días que echan algo a la tele y te la sí, ves. Sí, con esta, sí. Y luego vi el libro y me acabé leyendo el libro. Y el libro, la verdad, es que es muchísimo mejor. O sea, esta vez sí que... Porque es verdad que en el Club de la Lucha la adaptación de Fincher es muy buena. Está a la altura que el libro, ¿sabes? Evidentemente es que es la película, es que es muy difícil alcanzar el nivel que alcanzó Fincher con esta película. Es complicado. Es muy complicado. Pero bueno, yo creo que más o menos los que estén escuchando el programa pues se van a hacer una idea de lo que van a leer y muy aconsejable. O sea, no sé, creo que esta... ¿Os gusta ese tipo de novelas? De esperpénticas, ¿no? Más o menos un poco... Sí, puede ser un poco sentido. Realmente eso, sí. Con toque ahí de humor, ¿no? Un Valle Inclán, ¿no? Yo creo que es un poco... No sí, sé. Ahí los esperpentos de... Sí. Sí, claro, sí, sería muy adaptado al mundo de ahora, sí. A una época contemporánea, efectivamente, pero sí, podría considerarse un poquito... Un poco en esa onda, ¿no? Quizás rollo Valle Inclán, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo creo que eso, que no la perdáis y que la lea, pues que disfrute como yo he disfrutado, que me lo he pasado muy bien viendo. Sí, si veis la película en vez de leer la novela, que sepáis eso, que estáis perdiendo parte de importante de lo que cuenta realmente la historia de la novela con respecto a lo que te cuentan en la película, ¿no? Por lo que nos sí, has dicho. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Vamos a poner una canción de Baby Horror que se llama Me estoy poniendo fatal. El cuerpo colgaba boca abajo y se balanceaba siguiendo el ritmo del tren al unísono de sus tres compañeros. Fallo técnico, esta frase ahí. Bueno, vamos a hablar del relato de Cliff Barker. Vale, vamos a hablar de una adaptación, ¿no? De uno de un libro que hemos estado comentando anteriormente. Sí, un relato, como he dicho al principio, de un relato de Cliff Barker, de la primera volumen de Libros de Sangre. y decir que es de los más conocidos, ¿no? Es el de los relatos que más triunfaron en su momento. A mí es el que más me gusta. De hecho, te acuerdas que te lo comenté, sí, que es de los que más me gusta. Ahora, a mí me gusta este junto con el de el que va al reformatorio. El conserje, el ex policía que va al reformatorio. Muy bueno también. Parece muy bueno, que también podría tener una adaptación ahí. Este, en este caso, es El tren de la carne de medianoche. Hay que decir que de este primer libro está este y hay otro, y hay también película basada en el primer relato. El de Book of... También el Book of Blood. Lo que pasa es que he sido incapaz de encontrar, no he podido encontrar la película. Está basada en ese y en otro relato también de otro volumen. Pero no he conseguido encontrar la película. Así que si alguien tiene la película esta de Libro de Sangre, que nos la pase. El enlace aquí o algo. Sí, pues apetecería verla. Es decir, que estamos hablando de una película del 2008. Sí, así es. Dirigida por Ryuhei Kimatura, que es un director bastante conocido en Japón, y esta fue su primera apuesta en Estados Unidos. Sí, efectivamente, ¿no? En Japón un director apreciado, y en Estados Unidos, bueno, pues hizo esta película que, según leí por ahí, tuvo que adaptarse a lo que le presentaron, que no tiene parte de su personalidad. Bueno, pero esto es rollo bollero, es rollo de la personalidad del director en la película, ¿no? Sí, es decir, que tiene un reparto demasiado potente, o sea, para la película, sí, que sí, tampoco... Para no haber funcionado. Yo realmente, hasta que miro el relato, realmente no conocía que existía una versión de la película. Claro, estamos hablando, a ver, de Bradley Cooper, de Vinnie Jones, de Brooke Shields. Es que, o sea... Sí, la actriz que hace el papel de la novia también es conocida. No sé si era Leslie Bibby. El chico negro, que es el actor del Cinturón Rojo también. ¿Cómo se llama ese actor? Creo que sale también, ¿no? Uno de esos actores, ¿no? Actor negro, no... No había ningún... ¿No sale el...? Bueno, pues un joder... Pues... Brota negro, no recuerdo. No sé ahora mismo quién sale... Bueno... El reparto que está... Es un reparto bastante completo para ser una película que realmente no... Joder, pues vamos... Mucha gente no conocerá, probablemente. Hay que decir, la película, a mí lo que me parece impresionante es la fotografía de la película. Está muy bien, ¿no? Sí, las imágenes... O sea, además, unas imágenes así, rollo muy frío, muy frías, como un poco rollo a Seven... A mí me recuerda un poco, no sé, no la he visto, pero estoy viendo las imágenes, sí. Y tiene, joder, es que el Vinnie Jones acojona, aquí, ¿eh? Tiene hay que decir que lo mejor, para mí realmente lo que pone la película para que te guste es Vinnie Jones. Bueno, decir este que actor es, ¿sabes? Se hizo muy famoso con las películas de Guy Ritchie, era jugador de fútbol. Logan Stone, sí, hay que decir que eso, que entre otro yo le agradezco que cambiase el fútbol por el cine, igualmente creo que lo agradecen los rivales, porque sí, era considerado un jugador muy violento. Sí, ¿no? Buscar Vinnie Jones en YouTube cuando era futbolista y veréis las que hacía este hombre. Sí, era. Como en el Chelsea, en el Leeds, en el Sheffield United. Chelsea, a ver, Cantona era un angelito comparado con. Sí, era una hermana de la caridad comparado. Pero hay que decir que como actor este hombre. No, es un grandísimo actor, y en esta película haciendo de serial killer. Hay una imagen por ahí, que está la foto por ahí, que está sentado en un banco con un maletín sobre las piernas. Es la acojona, la estoy viendo ahora mismo, vamos. Sí, no, es eso, la verdad que... Mientras va pasando gente y gente esperando su tren. Sí. Hay que, bueno, contar un poquito la película, pues va eso, va de una serie de asesinatos que hay en el tren. El relato nos cuenta eso, que se producen pues bajo la ciudad de Nueva York viven los antiguos fundadores y hay que mantenerlos. Aquí entiendo que como el relato son 30 páginas escasas más o menos, han tenido que crear una historia para poder llenar una hora y media. Lo cual es lógico, porque con el relato solo no podía llenar una película ni de coña. Muy rollo los Crearon también, ¿eh? Lo de los antiguos... Sí, hombre, es que Barker yo creo que tiene mucho ahí de influencia ahí de Lovecraft. La película es eso, se inventa, la historia que crea es la historia de Bradley Cooper, que es un fotógrafo, quiere fotografiar la ciudad, captar la ciudad en sí, y se va a cruzar con el personaje, con Mahogany, que es el personaje de Vinnie Jones, que es un tipo que trabaja de carnicero, y bueno, el corte que hemos escuchado es la primera vez que vemos a Vinnie Jones, como le revienta la cabeza a un tipo por detrás. Tiene un martillo inmenso. Hay que decir que le sobra sangre en algunos momentos, pues en esta imagen, cuando le da el martillazo, los ojos salen de sus cuencas, salen volando. Son un japo de Tomón, ¿no? Sí, yo creo que debe ser como muy rollo manga ahí. Y bueno, la escena sobra en el sentido de que dice, No creo yo que dándole un golpe a una persona detrás en la cabeza salten los ojos. Es como son los japoneses que... Sí, sí, por eso, en ese sentido, que tampoco es que quiero buscarle realismo a la película, evidentemente, pero no sé, suena un poco como... No era necesario los dos ojos volando así, ¿no? Joder, ¿cómo es que los japoneses, además que seguramente el tío tendría la mente, o sea, diciendo, esta toma quiero que... O sea... Sí, sí, sí, por poner cámara aquí, que vamos a ver cómo los ojos vuelan. Sí, sí. Madre mía. Pues así nos presentan a Vinnie Jones, que es un tipo que trabaja en una carnicería. Y o sea, como carnicero, y se dedica a eso por las noches. Hay un tren, el último tren de el último metro, el tren, hablamos de metro, se desvía de su camino. Cuando queda poca gente en el vagón, este hombre saca de su maletín su martillo y se acerca lentamente a pues al incauto que se haya quedado dormido, que desgraciadamente fuese hasta la última estación. Sí, sí. Oye, decir que y hay que decir sí. Que lo mata de tiene escenas muy duras, como le saca los dientes y le quita las uñas. Y la el momento de arrancar las uñas es, en serio, es uno de los momentos más desagradables que he visto en una película. Hostia. Como le saca las uñas, los rapa y los cuelga como ganado. Vamos a decir que ya en el relato de Cliff Barker acojona. Sí, hombre, esta es la parte que está en el relato realmente. Por eso te digo que a mí me acojona. Esta persona, este Mao Gani, que quizás no te lo imagines como el personaje de Vinnie Jones, a lo mejor, pero bueno, la verdad que está muy bien Vinnie Jones en el caso. La historia nos cuenta eso, esta persona que prepara ese ganado en el metro y el metro para estos fundadores. Aquí más que fundadores de la ciudad, los presentan realmente como unos seres simplemente que viven ahí, que son carnívoros y lo que hacen es para mantener ahí que no suban a la ciudad. Es un poco la idea que usan aquí, que bueno. Y la idea de, sí. Estamos aquí. Sí, un poco, claro, es un poquito de eso. Y la idea de lo de la historia que crean de Bradley Cooper, del fotógrafo, es para buscar bueno, vamos a contar, para buscar el sucesor, porque en el relato es lo que pasa, de todos modos el relato llega el sucesor. Aquí crean toda esta historia para crear la historia del sucesor, porque en el libro realmente simplemente es una persona que coincide en el tren, acaba con Mao Gani y al acabar con él te tienes que convertir en el que ocupa ese puesto. Y aquí pues lógicamente han tenido que crear la historia realmente, ahí donde flojea, en la historia que han creado, que crean de Bradley Cooper con la novia. Y tiene momentos que tú dices, pues no sé, no viene a cuenta, ¿no? No es necesario. O mira que a mí Bradley Cooper me gusta, es un tío que... No, Bradley Cooper, la verdad que el principio de la película, durante la primera parte de la película, estás pensando como diciendo, y no podían haber creado otra historia para buscar al que sustituya a Mao Gani. Pero luego, según va avanzando y va evolucionando el personaje de Bradley Cooper, va diciendo, bueno, y va mejorando. Sí, dice Bradley Cooper, con otro actor a lo mejor hubieses dicho, en todo momento te habrías cagado en todo, pero con Bradley Cooper realmente sí que es verdad, sí, que... Monólogo, ¿no? Y el momento final, cuando sale ya como Mao Gani, es muy, muy bueno. Pues eso, ya digo, la historia cuenta eso, como este fotógrafo va a cruzarse con este Mao Gani, se va a dedicar a seguirlo, él lo relaciona con una serie de desapariciones en el metro, y eso le va a llevar a conocerlo personalmente, lo cual no va a resultar muy agradable. No, ya puedo imaginar un poco la... Y eso es un poco el argumento de la película, realmente, lo que se han buscado alrededor. He leído por ahí críticas muy malas sobre la película, también, bueno, que tal. Es que eso, sabes que... Sinceramente, supongo que a lo mejor me habían predispuesto tan mal de cara a la película, que a mí la película sí me ha gustado. Yo digo, a mí me parece que tiene unas escenas muy buenas, la imagen es buenísima, la fotografía de la película a mí me parece una maravilla. Y las actuaciones muy, muy buenas, sobre todo Bradley Cooper y Vinnie Jones. Vinnie Jones está que se sale el tío, prácticamente sin hablar. Y es que se sale. No le hace falta a todos hablar. No, simplemente con su presencia. Mucha presencia. Sí, con la presencia simplemente te llena la pantalla. Ya digo, tiene momentos eso, el momento de la foto de sentado en el banco, en el metro, pasando la gente esperando su momento, con su maletín sobre las rodillas. Como mola, ¿eh? Ya digo, muy, muy, muy buena la película. A mí personalmente me ha parecido buena. Hombre, yo si está al 50% como mínimo del relato, ya me vale, ¿eh? Porque el relato a mí me gusta los mucho. Momentos, los momentos, ¿sabes?, que se centra más en el relato, la verdad que sí. Son muy fieles los momentos. Las otras partes, pues, flojean en algunos momentos. ¿No debería haber rodado a lo mejor Cliff Barker, que es un buen director? Bueno, ya lo ha demostrado. Sí, hombre, podría haberlo hecho. O quizás también podrían haberlo hecho un poco más enfocado en los fundadores de la ciudad estos. En vez de crearlo simplemente como una especie de raza, de carnívoros que hay ahí debajo de la ciudad, a lo mejor haberse basado más en esa historia de esos fundadores y no dar tantas vueltas con la otra parte de la historia que crean. Ya. A lo mejor yo creo que podría haber salido una película más del universo Barker. Ya, claro, bueno, es que porque es un poco más rollo, universo, claro, más rollo cabal, que sí está más dentro del universo Barker, que es lo que le he hecho en falta realmente a esta película. Esta película, a lo mejor, si te la presentas sin conocer el relato, quizás directamente no la relacionas con Barker. Pero claro, eso sí que entiendo que a lo mejor que puede haber críticas, porque realmente se aleja bastante de Barker. En ese sentido, que si se hubiesen centrado más en el otro tema, se habían centrado más en su universo. Pero aún así, a lo mejor separándola un poco del relato, o separándola de que venga de parte de Cliff Barker, la historia central, eso sí es una película que merece la pena. Vamos a hablar un poco haciendo comparaciones con Constantine, ¿no? Que a nivel como adaptación del cómic no es buena, pero sí, claro, como película, aparte, claro, mola, como película, ¿sabes? Está bien, te es entretenida, pero claro, cuando la relacionas con de dónde viene, pues ya es cuando a lo mejor sí que puedo entender a lo mejor que la gente lo vea mal. Para la gente, pero muy radical, en este caso, también, pero en este caso hay que partir de eso, que vamos, salimos de un relato de 30 páginas. Que, es que, muy no, difícil, que no te da, que vale, que entiendo, claro, que hay que crear una página. Claro, es que hay que crear toda una historia para rellenar una hora y media que dura esta película aproximadamente. Que es muy flipado y bueno, no algo más de hora y media, claro. Que es director, que ahora parece que todo el mundo es crítico de cine, macho. Sí, sí, sí, yo he leído por ahí algunas críticas que dicen, pero bueno, pues hazla tú, que escribe tú tu historia y hazla tú, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un poco. Pero ya digo, a mí personalmente me. No sé si predispuesto por las críticas o por la película, pero a mí me ha gustado. Vale. Con escenas muy duras. Ya digo, gore, hay momentos que es excesivamente gore, lo digo para la gente que a lo mejor no le mole, hay mucha sangre. Vale. Hay momentos que los vagones están completamente rojos prácticamente, o sea que sangre vais a ver ahí a mansalva. Qué rica la sangre para los vampiros. Pero ya digo, yo sí recomiendo la película, sinceramente. Vale. Bueno, pues yo creo que, bueno, está bien, bien expuesto, ¿no? Yo creo que sí. Yo la voy a ver, vamos, yo sí que le voy a dar una oportunidad y, vamos, yo es que ya directamente me pones Cliff Barker, me pones este pedazo de reparto y con mi guión de haciendo de malos, que no sé, no. Ya digo, aunque la película fuese tan mala como la plantea mucha gente, por el simple hecho de ver a Vinnie Jones, el papel claro que hace, sí. Ya compensa ver la película. Vale, pues yo creo que le vamos a dar una oportunidad, ¿no? Una buena oportunidad, no, a esta película. Yo creo que la merece. Vale. Bueno, pues vamos a pasar con una canción, la canción original de A Message to You, Rudy, que luego hicieron famosa los Special. Esta es la versión de Dandy Livingston. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop you running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing bolder each day. Want to think of your future, or you might wind up in jail, then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, ya para seguir un poco en la sección de cine, voy a comentar un poco la película de Noé. Tampoco la voy a explotar aquí, pero bueno, decir que al final se inunda todo, ¿no? No quiero fastidiarla, pero al final se inunda. Se inunda todo. Bueno, decir que a mí soy de los que me ha gustado bastante y me ha llevado una sorpresa muy grata con esta película. Es rara, o sea, no sé, es una mezcla. Es muy del director, ¿no? Darren Aronofsky, si conocéis un poco las películas que tiene, tampoco. Sí, el luchador, como hemos dicho antes, el Cisne Negro. El Requiem por un sueño. Y me ha gustado porque, a ver, es que, o sea, la adaptación que tiene de Noé me gusta porque es muy enoquiana, o sea, si os habéis leído el libro de Enoch y un poco toda esa ambientación está muy bien relacionada. Sí, muy de ese estilo en vez de realmente un poco tan bíblico como... Sí, no tan bíblico convencional, yo creo que es un poco más en esa onda, a mí es lo que más me ha gustado. Casi toca un poco la ciencia ficción, tiene un poco hasta toque posapocalíptico, os recordará un poco, no sé, una mezcla entre Mad Max y... Un poco en esa onda. Y... A mí es que personalmente no sé si es tema del tráiler o qué, pero te lo comentaba, me resultó un tanto un Gladiator. El tráiler es que no ayuda. No sé si es que tampoco le ayuda y no hace justicia, pero suena. Bueno, si hubiese sido un rollo Gladiator también me hubiese gustado, ¿eh? No quiero decir que no. No, pero es que el tráiler es que no ayuda para nada a esta película. No sé quién ha hecho el corte o. Es que te imaginas a Noé ahí que en un momento a otro se va a liar a hostias ahí con la mano abierta. Noé da unas cuantas loñas. Sí, o sea, no voy tan desesperado no, entonces. Es que es verdad, es que no lo pasó muy mal. Sí, no, a ver, es que es una... O sea, yo entiendo que a lo mejor la gente que sea muy religiosa o tenga una versión del cristianismo desde un punto de vista, pues a lo mejor muy convencional, pues puede que la vea un poco rara, pero creo que si eres una persona de mente abierta, os va a gustar. Además, no sé, creo que él se moja bastante, o sea, el director intenta exponer su idea de lo que pasó. Hombre, lógicamente tiene unos tintes de ficción bastante destacables, ¿no? Pero es verdad que no sé, que me parece que se ha mojado, él creo que es una historia que está muy bien hecha. Mejor dicho, de mojarse, ¿no? Sí. Y tiene momentos muy buenos, no sé, y aparte luego que es que la parte que tiene de blockbuster, de cine de entretenimiento, está muy bien, o sea, que ha sabido mezclar un poco todos los palos. No me gusta el tema de los vigilantes, que los ha puesto como Transformer, o sea, ¿sí? Parecen Transformer, macho, es que... Si ves las pelis de Transformers, es que yo cuando me dije, ya al principio, ¿qué es eso? O sea, si cuando dicen que eran los vigilantes, digo, coño, son los vigilantes, ¿sabes? No sé, me quedé un poco así a cuadros, pero por lo demás, no sé, me parece que está muy bien hecha, muy bien relatada. Me gusta mucho la comparación que hace con el mundo de ahora, ¿no? Que es una crítica como que el ser humano está destrozando todo el ecosistema, es un ser oscuro y cruel. Y está muy bien la historia, no sé, y no está muy bien interpretado. Es un... ¿Dos horitas y media de película o...? Bastantes, no, que 2 horas y media, no sé si son hasta 3, vamos. ¿Sí? Yo pasé sueño al final, porque la vi a las 10 y... Hay una cosa que te quiero decir que ayer me comentó mi gran amigo, de que, hombre, la película no está mal, da gusto verla. Pero es que también se dejan algo... Pero bueno, es difícil porque hacer Noé, fijaros, vienen 4 letras en la Biblia, pero qué difícil. También se olvidó de una cosa, de que los vamos a considerar como también estaba esa raza de gigantes, de jugadores de baloncesto, como no, vemos, él cuenta, 2 metros 20, 2'30. Él se moja mucho, o sea, es que se mete mucho con el mito más mesopotámico, se moja bastante, o sea, él... No ha cogido simplemente el Génesis y ha dicho voy a hacer una adaptación a lo mejor como se puede hacer en su momento con los 10 mandamientos de saco sí, está es un poco más decir bueno voy a hacer mi interpretación de las cosas que he leído y yo creo que es más se ha podido pasar esto ha sido a lo mejor más de esta forma y el tío te lo cuenta tal claro, el católico acérrimo que se acercaba a la Semana Santa y dijo vamos a hombre por fin volvemos a épocas pasadas mejores no, vamos. Al cine en familia a ver la gran maravillosa obra bíblica y se encontraron con que no tiene que flipar muy religioso, nosotros sabemos claro, y ya pues los científicos lo saben, que esto fue causado por un cambio geográfico también que Dios aprovechó, chicos, para dar matarile a mucha gente, y hay que decir la verdad. Toma ya, los buscas aquí como los sueltan. Que a Dios no le tiembla la mano a la hora de... genocidios aquí. No, mirad, es que Dios ni es blanco, ni es negro, ni gris. Por lo que se ha visto en la historia, Dios, en aquellos tiempos, mataba destajo. Tú te pasabas y mataban niños, mujeres y mataba pueblos enteros. Para que todo fuera por su buen camino. Sí, era un tío grande. No le temblaba la mano. No temblaba a la hora la también de premiarte. A la mano de soltar hostias era... No, no. Sabemos que Jesús cuando sacaba la espada... La pasaba por el trigo. Y puede luego, tener muchas interpretaciones. No, no, es verdad. Y cuando te tenía que recompensar, te llenaba de oro. Decir que esta es la versión del Buscas, o sea... Es como... Y el que diga que no, ya no esto, vamos a poner los comentarios de cómo es el programa, no se hace... ¿Cómo el es? Spin-off de... el programa. Bueno, bueno. No, pero es verdad que no sé, a mí me ha gustado mucho. Yo reconozco que es una película muy interesante y no sé, es que tiene todo. Si queréis ver un blockbuster lo vais a tener y si luego queréis ver un poco más este lado sí, más... Sí, si quieren profundizar luego un poquito más en la historia también, de la parte de... Sí, de ello. Sí, sí, o sea, que vamos, no sé, que la veáis, vamos, que está bastante bien. Me ha sorprendido, ¿eh? Además iba con bastante recelo, que yo creo que... El Russell Crowe ha dicho a buen nivel, ¿no? Sí, está como siempre, vamos, se hace de él, o sea, tampoco... Sí, sí, no. Sí, pues realmente, o sea, que es como Gladiator, pero lo han llevado otra vez hacia atrás en el tiempo. A mí me ha gustado mucho Matusalén, tío, no sé, me ha gustado. Era Hopkins, ¿no? Creo, sí, Anthony Hopkins. Parece que lo hace bastante bien. Joder, Tomás, es que ya ese hombre ya se va a hacer como un deidad. Eso viene la frase, dice, vive más años que Matusalén. Sí, no, el personaje está muy bien, no sé, tiene un momento ahí... Es un poco como el de los galos, de Asterix, el viejo. No sé, vamos, mola. Lo peor, yo te digo que a mí lo que me ha dejado un poco loco es lo de los vigilantes que me hacían Transformer, que es un poco... No sé, un poco extraño, pero no sé, a lo mejor había visto Transformer y había dicho, venga, pues voy a... Vamos, eso, yo es que te lo juro que al principio digo, ¿qué coño es esto? O sea, es que era algo, digo, ¿qué hace esto aquí en esta época? O sea, una especie de robot gigante por ahí andando por en mitad del mundo antiguo, ¿sabes? Era impresionante. Pero sí, bueno. Que merece la pena la película. Sí, sí, está bien, está bien. Que sí, que tengas 3 horitas libres, ¿no? Para poder verlas, ¿o sí? Sí, ¿no? Sí, sí, hay que tener tiempo para esto. Muy así bien. Que bueno, voy a poner una canción y seguimos avanzando. Voy a poner una canción de Buddy Holly, que es un clásico, se llama Peggy Sue. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly, so love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. Dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más oscuras de... Los casos de Dark. No, bueno, hoy va a ser un poco menos relato y un poco más historia. Vamos a hablar de una de las crónicas negras más... Historia reciente de... Sí, sí. Historia negra reciente de España y de Madrid, concretamente. A mí, de las que más me ha impactado, creo que, no sé, es de las historias más duras que ha habido de asesinatos, que quizás a lo mejor con el caso de la niña de Alcácer es de los... No sé, me parece muy fuerte. Es el caso de Francisco García Escalero, que era el matamendigos o el asesino de mendigos. Bueno, decir que este oscuro personaje nació en una zona de Chabolas, en el cementerio de la Almudena, lo cual indica que ya nació marcado por la muerte, ¿no? Es algo a mí que me impactó bastante, porque él luego decía que era, o sea, tenía, oía voces, y no sé, siempre es como un poco como... No, también yo creo que... Tenía un sexto sentido... Un personaje un poco predispuesto a este tipo, ¿no? A eso, porque... Pero se crió junto a un hermano mayor. El hermano mayor, no tengo constancia de que se dedicase a lo mismo, o sea que, sí, que sí, las sí. circunstancias de donde nazcas o lo que te rodea en tu vida no significa que tengan que marcarte para cómo tengas que ser, ¿no? No, pero sí es verdad que no sé, que yo creo que un poco todo ese de vivir en un cementerio al lado... Un poco en función a lo mejor de cómo... Y bueno, decir que bueno, que en su infancia ya destacaban sus impulsos suicidas, decían que se tiraba contra los coches y bueno, ha destacado las palizas que le propinaba su padre. Sí, es que era un niño solitario y triste, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco por esta macabra historia, que a mí es que la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Decir que ya a los 70 ya había ingresado en un psiquiátrico y empezó a robar, y de hecho se dedicaba al principio, como muchos asesinos en serie, a masturbarse, espiando en las ventanas. Fue sí, sí, cogido... Bueno, eso ya lo hacía desde infante, desde sí, muy rollo desde adolescente. Muy Ted Bundy, ¿a que sí? Ted Bundy también empezó un poco así. Sí, hombre, es que al final se relaciona un tanto, ¿no?, el tema de la sexualidad la mal expresada con estas personas que pero, quizás no... De todos modos, es que yo creo que el asesinato va... Yo tampoco entiendo mucho sí, sería un paso más, de una evolución más de... Pero muy sexual, ¿no? Es como a lo mejor quizás un impulso a lo mejor sí. muy primario, que a lo mejor te desate un poco... Sí, bueno, probablemente. La verdad es que ya 3 años después, junto a unos amigos, atracan a una pareja y vieron a la joven en presencia de su novio. Sí, que aquí solamente tenía todavía 21 años. Sí, y era una especie como de joven delincuente, muy de esa generación de los finales de los 60, 70. Sí, nació en el 54. Un poco que luego se... Mediados de los 70, sí, un poco acercándonos a esa época de la droga de los 80, ¿no? Sí, bueno, y quizás de las películas de, pues, como El Vaquilla, de toda esa generación de esa generación que había, ¿sabes? Y bueno, ahí estuvo, le sentenciaron a 12 años de cárcel y bueno, pues yo creo que la cárcel ya termina lo que es su transformación en el personaje que se acaba convirtiendo, decir que se cubre el cuerpo de tatuajes... Sí, es que también es una época en la que la cárcel... Era muy dura. Si hoy en día probablemente no sea tampoco una reinserción como tal, pero llega un poco más a ello... En aquella época sí que no... Sí. La intención no era reinsertar en la sociedad, sino simplemente apartar de ella. No, es que, bueno, cuando finalicemos el relato, me gustaría un poco comentar que, claro, que aunque este tío pues tenía que tener una enfermedad, es también un poco un producto de la sociedad que había, sí, ¿eh? O sea, pero, sí, hombre. Gran parte de culpa, ¿eh? No es una víctima él, pero también hay que reconocer que, no sé, que... Sí, bueno, yo creo que es un poco como yo soy más de... Soy menos de Rousseau, quizás en el sentido de que el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad te vuelve malo, no sé, quizás soy más de la idea contraria. Sí, pero... Bueno, la sociedad tampoco ayuda hombre, mucho, no, hombre, ¿eh? No es que ayude, pero... Bueno, decir que al salir de la cárcel él se engancha al alcohol y a las drogas, donde al parecer ya empieza a oír voces, a tener esas alucinaciones auditivas. Y empieza su vida como mendigo. Como mendigo. Decir que era un mendigo conocido, de la época, ¿eh? O sea, yo he conocido gente que la ha llegado a conocer, era un mendigo que pedía dinero y... O sea, bueno, que era conocido en la zona, ¿eh? No sí, tanto. La zona, digamos, la zona de la parroquia madrileña de Nuestra Señora de Fátima. Eso es. Que viva por la zona y demás, sabrá cuál es, y quien tenga ya una edad probablemente incluso se haya cruzado con esta persona pidiendo allí en la iglesia. Y bueno, pues en este momento ya empieza esta orgía tan oscura y demente, y la brutalidad. Bueno, por lo visto Calero pues coge a sus víctimas, la suele atrapar a cuchilladas, ¿no? Y en el caso es que su primer asesinato es el de una prostituta que se llama Paula, pues la cual aparece calcinada y decapitada, ¿no? Efectivamente. A eso tenemos que irnos hasta el año 1987. Eso es. Que digamos que es cuando comete su primer asesinato conocido, al menos. No sabemos si anteriormente a lo mejor ya podría haber habido... Yo creo que... En otro caso, pero siempre. Bueno, si era el primero, era el fin de una evolución que fue llevando durante su infancia. Y bueno, decir que ahí es cuando empieza pues esta orgía de sangre y brutalidad, donde el alero coge a sus víctimas, les mata a cuchilladas, les saca las vísceras, el corazón, las decapita, realiza actos de necrofilia, de canibalismo, o sea... No, para azar morbo tampoco me gustaría centrarme, pero hay que decir que hay casos, por eso tampoco quería anotar mucho, pero todos los casos. ¿Le cogieron y metieron en la cárcel o...? Ahora tiene un final esta historia, sí. Pero vamos, o sea, es brutal, o sea... Sí, principalmente el año 89, cuando probablemente comete su peor crimen, ¿no? Es el de... Cuando a un mendigo de 65 años arrancándole el pene y luego llevárselo a la boca. Sí, o sea que... Bueno, y a una chica creo que la llega a decapitar y la llega a violar por la parte de donde le hace el corte del cuello. O sea, sí, o sea, no sé, es que se ve que no sé, la verdad es que tenía... Sí, el nivel de crueldad que podía alcanzar esta persona es bastante elevado. Decir que estos asesinatos se sucedieron durante 7 años. Y bueno, es verdad que el caso, que como eran mendigos, tampoco es que saltase mucho a la palestra de la prensa, no fue algo muy destacado. Y decir que durante estos 7 años, pues sí que es verdad que se iban apareciendo casos de mendigos que aparecían quemados porque los debía calcinar, cosidos, sí, apuñaladas. Y le cortaba la yema de los dedos, intentando eso evitar la identificación. La identificación de ellos. Vaya personaje, ¿no? Sí, no. Y también yo, eso es por lo que digo, que echo un poco la culpa al sistema que había, que claro, al ser mendigos, pues no... Sí, estaban un poco al margen de lo que comentábamos antes. ¿No? Está un poco al margen de la sociedad, comentábamos con la novela de Chupalaniu. Como estás un poco al margen de la sociedad, estás fuera de ella y no eres ni... No eres válido ni para sospechoso ni para víctima, ¿no? Que... Lo más interesante, bueno, interesante, entre comillas, claro, es decir que él más de una vez se intentó entregar y de hecho que acudió a hospitales, aunque esté detallado nada más que un caso de ellos. Yo he estado pues leyendo varias referencias y por lo visto acudió más de una vez al hospital diciendo que él había asesinado a gente y como le tenían como un mendigo y como una persona desequilibrada, no le hicieron caso. O sea, es que es un... O sea, imaginaos, o sea, es que me parece algo brutal, no sé. Sí, sí, pues tampoco serían muchos los momentos de lucidez que alcanzaría este hombre para esto. Hay que decir que eso, que era conocido también de nuevo en donde mismo nació, en el cementerio de Almudena. Sí. Ahí volvería también para profanar tumbas y sacar cadáveres para mantener relaciones sexuales con los mismos. O me sea parece que... brutal, o sea, no sé, es que es algo realmente, no sé. Y bueno, para finalizar un poco esta historia, ya después de 5 años cometiendo estos asesinatos, Escalero se arroja a un coche, igual que lo hizo en su infancia, se rompe una pierna. Ya lo he visto dentro del coche, ya le empieza a decir a la persona que la atropella que era un asesino, que era un demente. Y en el hospital pues empieza ya, se confiesa y bueno, por lo visto la policía que estaba investigando este caso ya, bueno, ya accede a detenerle. Efectivamente, va a ser en el año 96, en febrero, cuando llegaría el juicio. Sí, en el 94 es cuando sale la prensa y en el 96 es el juicio. Efectivamente, o sea, en el 96 ya... juicio digamos en el que sería absuelto. Sí, es que eso es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, obligado a ingresar en un centro psiquiátrico, de un centro penitenciario de por vida, pero absuelto, pero en principio absuelto. El centro psiquiátrico le daba yo a ese una buena candela. Madre mía, es que porque es... Porque madre mía... Sí, sí, y bueno, y decir eso, que está recluido ahí, en ese hospital... Efectivamente, es que todavía sigue. Centro psiquiátrico, pues... ¿Ese todavía sigue vivo? Sí, sí, creo sí, sí, que sí, en la sí, actualidad, sí. Por lo menos hasta donde yo he visto, en la actualidad sigue vivo. ¿Sí? Quiere decir que nació en el 54, o sea que tiene ahora realmente 60 años. Sí, tampoco es tan mayor, ¿eh? Cumpliría este año, no sé el día que nació, no lo tengo por ahí, pero vamos, cumplirá este año, habrá cumplido 60 años, o sea que... Hay que decir que continúa este centro de salud... Aunque su abogado ha solicitado supuesta libertad, considera que no hay peligro, pues Numerosos médicos o forenses han indicado que este hombre puede volver a matar en cualquier momento. ¿Le van a soltar a ese? Pues no sé. Ya que es una enfermedad incurable que surge por brotes, o sea que... Sí. Quizás pueda tener momentos de cierta lucidez y tranquilidad, como igualmente podría volver a explotar, ¿no? Lo más fuerte es que hay gente en el psiquiatra que dicen que no es agresivo. Ha habido declaraciones de... No, si esas personas ocultan la agresividad, ¿lo sabéis? Se vuelven muy pasivos hasta que le salta otra vez el reloj. Yo reconozco que no sé, es una de las historias que más me han dejado sorprendido. No sé, que muchas veces aquí siempre se dice, es que en España no hay asesinos en serie, y lo ha habido. No, hay que decir que cuenta con supuestamente 11 víctimas. 11 víctimas son las conocidas oficialmente. No sabemos si puedan ser más o no, pero las oficiales siempre, son 11 víctimas. Es posible que sean más. Normalmente estos casos... Claro, es eso, evidentemente. Incluso casos que él mismo quizás ni siquiera recuerde que lo ha cometido, porque hay que decir que los propios forenses indicaban que no nunca fue consciente de sus actos. Supuestamente, vamos, no sé yo hasta qué punto no eres consciente completamente de tus actos, pero no soy ni psiquiatra ni tal como para poder confirmarlo ni desmentirlo, evidentemente. Pero vamos, decir, yo creo que es eso, que es uno de los casos más oscuros de la historia criminal española, ¿no? Sí, en la época hay que decir que es eso, que estamos desde finales de los 70 hasta... hasta mediados de los 90. Muy escondida esta historia, ¿eh? Yo creo que no... Creo que, mira, ahora que hemos estado hablando fuera de micros, en Milenio 3 sí que hicieron un reportaje de la crónica negra. Sí, efectivamente. Y no sé si en un programa de Antena 3 también que hicieron de asesinos en serie españoles también salió algo, pero vamos, no es un personaje tan... No sé, no es un caso dado tanto a la luz este caso. No, la verdad es un personaje, es eso, que fueron 25 años, un cuarto de siglo... asesinando y de manera muy violenta y muy agresiva y que bueno, está ahí en la historia de este país. También está bien conocerlo, ¿no? Hombre, pues sí, porque estas cosas también se pueden aprender. O sea, aprender, o sea, éticamente, no matar. Efectivamente, aprender por parte de la moralidad de que no está bien matar y violar tampoco. Bueno, vamos a cambiar un poco de registro, vamos a poner una canción de los Queers que se llama I Wanna Be Happy, Quiero Ser Feliz. Que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... Y llegó el momento especial, el momento del Buscas. Así que, bueno, sentaos tranquilamente y preparaos a escuchar esta trepidante historia que nos va a contar de la vida de Jesucristo, ¿no? Ya que estamos en Semana Santa, has estado trabajando en ello, ¿eh? Te he visto... Sí, además tenemos la suerte de que este gran hombre que nos ayuda a dar todas estas noticias tuvo esa documentación en la mano y la sigue teniendo, y lo puede demostrar. Y sobre todo me dijo lo primero, que quiero que todo el mundo sepáis, y nos vamos a adelantar a una cosa que tienen guardada durante mucho tiempo. Vamos a ver. ¿Sabéis que en 1947 se encuentran los pergaminos del Mar Muerto? Sí, los famosos, bueno, ¿no? Donde han encontrado todos los evangelios apócrifos, ¿no? Son, ¿no? Apócrifos. Pues que sepáis que en uno de esos pergaminos, que todavía aún no se ha dicho y no ha salido de la luz, se encuentra una lista de nombres. En esa lista se encuentra un doctor que el mismo Jesús le dio esos conocimientos, ¿eh? Y que a sus 10 añitos ya era médico del rey. Y Jesús le dio todos esos conocimientos médicos. Entonces, y además que sepáis que también se encuentran los nombres de muchas personas, ¿eh? De superdotados de aquella época que Jesús le dio grandes conocimientos en medicina. Ahí sale también un poco lo que es en esos manuscritos, lo que es esa vida más. Salió un escrito de la vida más de la infancia de Jesús, ¿no? Donde además decían que él fue también, hablando de gente rechazada, él fue un rechazado en su época porque era un niño superdotado que. Pero superdotado. Que tuvo problemas, ¿no? Para adaptarse. Uh-huh. Sí, sí. Y que sepáis que los años perdidos Jesús, eso es una falsedad muy grande. No tuvo años perdidos porque fue al colegio como nosotros, al Sanedrín. ¿Tú crees que fue a la India, tal y como dicen, a estudiar con los antiguos maestros? Sí, porque fue a los budistas, porque es que Jesús a cada nación se le presentaba de una forma. A los budistas le dio esa sabiduría. Yo estoy muy en la teoría de yo, por lo menos. Como sabes que soy más bien agnóstico, bueno, si podía tener una tendencia religiosa. Y es verdad que tiene mucha... O sea, si estudias un poco... O sea, saliéndote un poco de lo que es en los evangelios más normales... Uh-huh. Mucha teoría oriental, o sea, Jesucristo, o sea, uh-huh. Y muy de lo que... Eso lo puedes ver representado en la ficción, en Cordero, la novela de Christopher Moore. Sale mucho. Que es verdad que estuvo con los budistas y todos los conocimientos de los budistas se lo dio. Y tiene incluso mucho de Veda, sobre todo en la parte ya cuando ya vuelve otra vez a Jerusalén, ¿no? Y también estuvo en Egipto, viendo a sus antepasados. Supuesto, claro. Y también en Roma, estuvo en el colegio romano y es verdad. Yo siempre lo que he pensado, hoy que vamos a hablar un poco de este personaje, yo es la duda que tengo, ¿vale? Sí, sí, tú dime. Yo creo que hay dos teorías, yo por lo menos creo que hay dos. A ver, yo siempre he pensado que viene de... Pues de, no sé, de una energía superior, llámalo Dios, llámalo como quiera llamarlo. Pero él era un ser de otro planeta, vamos a poner las cartas sobre la mesa, o era una especie de persona que tenía esa genética... Tenía una genética especial. Especial, y que le ascendió con su sabiduría. Te voy a comentar una cosa que este gran hombre me dijo, y muy sabio, porque él es muy sabio y te pone al día. Vamos a ver, cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de 12 razas humanas que Dios creó. Somos 12. Sí, son 12 razas humanas. Lo que pasa que todos venimos aquí a la Tierra en 4 cuerpos. Que somos el hombre pelirrojo, el hombre blanco, el chino y el negrito. Somos 12 razas en 4 cuerpos. Eso fue lo que... Y todos los sabios lo saben, hasta los budistas. Pero tú crees que entonces... O sea, yo es que digo, siempre he pensado la teoría de que pueda tener esa genética, llamémoslo extraterrestre o divina o como quieras llamarlo, y él en un momento de su vida a los 30 años, gracias al viaje ese que tuvo en la India, se conoció a sí mismo y tuvo una especie como de percepción extrasensorial. Es que esto lo saben, lo sabe el Vaticano y lo saben los budistas y lo saben todo. Es que nosotros miramos el cuerpo y no es el cuerpo. No, claro. Es el alma. Entonces Jesús, cuando te veía, a ti no te veía. Veía tu energía, veía, ¿no? Tu alma. Sí. Y él dijo, yo vengo a pescar. Y él decía, yo vengo a recoger almas, a pescar almas, que son, él lo veía, Jesús cuando decía, cuando este hombre que está enfermo y Jesús le dice, levántate, no se lo dice a él, se lo dice a su alma, porque las almas reciben información. Entonces, imaginaos que el alma tiene un sistema de programación, un programa, que cuando llega un cierto momento, ese programa se activa. Bueno. Y al activarse, si está programado para caer enfermo, cae enfermo el alma. Por eso le dice Jesús, estás perdonado. Pero es el alma, los pecados del alma. Tiene mucho de... No es ser humano. De hecho, yo siempre voy a ser la vertiente más científica o más agnóstica. De hecho, los físicos cuánticos ahora están dando la teoría de que somos una especie de onda vibratoria o energética. Somos todo energía. Que estamos todos conectados a una especie como de internet, ¿no? A una base principal, ¿no? Sí. Se puede decir. En realidad, lo que llamamos destino, ¿sí? Ellos lo llaman raíces. Las raíces de tu vida. Es una programación, se puede decir, ¿no? Es un sistema de programación. ¿No? Entonces, lo que se habla, la lucha entre el bien y el mal, no es física, es las almas, es por la lucha del poder del alma. Pero es también como, bueno, desde un punto de vista oriental, es también una forma de aprendizaje, ¿no? Es un poco como... Sí, nosotros estamos aquí para aprender. Nosotros todas las veces que venimos, venimos a aprender. Puedes venir a la Tierra una, dos, pero tres, pero te puedes reencarnar hasta en otro veces. Planeta también, ¿no? Hay varios planetas, supuestamente, también, ¿no? Sí, se vamos cree, a ver, vamos, Jesús estamos aquí hablando de especulaciones, ¿sabes? No, estamos lo que ahí... te quiere dar a entender es que... Nosotros venimos aquí, aprendemos, el alma se lleva la información, ese alma va a algún lugar y luego esa sabiduría, cuando vienes aquí a la Tierra, vuelves a empezar de nuevo. Pero que no es malo venir aquí, es porque tienes que aprender. ¿Y qué tienes que decir de, ya que hoy estamos aquí, de esos conocimientos, por ejemplo, es acásico, se puede decir? A ver, cuando, por ejemplo, como en teorías orientales de que tú te mueres... Y llegas a una especie de sitio donde hay una especie como de bibliotecas acásicas, esas que es como... Sí, esa biblioteca, sí, porque te lo estoy diciendo y está comprobado. Y te vienen esos maestros ascendidos, que son como seres sí, espirituales con más poder. Sí, porque tú llegas a ese ascenso. Tú empiezas, como decirte, de alumno y pasas primer curso, segundo, tercero. Si fallas por cualquier cosa, vienes y recuperas. Entonces, ¿se puede decir que esto es como si fuese una especie de matriz, entre comillas, ¿no? Es una matriz, total y una matriz. Y es una misión de aprendizaje y la figura de Jesucristo se puede decir que es uno de esos maestros ascendidos o el mayor de ellos. Su alma pertenece... es un maestro. Y esa alma viene... Para yo por lo que tengo entendido, mira, por lo que me ha dicho este hombre, nuestro querido compañero también... me dice, hasta un ama de casa, su alma puede ser muy poderosa. Lo que pasa que le ha tocado vivir la misión de una ama de casa. Sí, no, claro. O de un autobusero, o de un taxista. Pero eso es muy oriental también. Porque no, tú, no. Porque seas presidente del gobierno, a lo mejor él no es un alma muy pobre, pero que te ha tocado ese papel. Pero ese presidente de gobierno, de esa alma, cuando quiere decirle algo a ese alma, esa otra alma agacha la cabeza. Ante pero ese es alma una manera de ver un tanto pesimista, ¿no? O sea, que estamos aquí porque hemos hecho algo mal. No, esta biblioteca, no. Es decir, hemos suspendido y nos envían aquí porque hemos hecho algo mal para que volvamos es que a repetirlo. No es que suspendas, es que algo te has dejado. Yo es que eso me da esa teoría. La recuperas de otra manera. Me gusta mucho, la verdad que tiro mucho con la filosofía oriental y yo siempre veo mucho a Jesucristo desde ese punto de vista porque me interesa Jesucristo mucho. Era un maestro. Como un maestro, como un Veda, un maestro ascendido. Además, como... te das cuenta que aparte de ser superdotado, él enseñó a los maestros del Sanedrín, lo que pasa que eso molestó. Sí. Y se quedaban todos impresionados. Pues hay varias teorías que dicen un poco como que, a ver, como que existen varias dimensiones, ¿no? Varios planos. Y se puede decir que nosotros o nuestras energías, por algún error que debimos cometer, que nos alejamos de una especie de pureza o de sabiduría ancestral, estamos aquí, nos alejamos como de esa fuente principal, llámalo Dios, llámalo como quieras llamarlo. Nos alejaron. Porque nos hicieron esa puta. Claro, y que estamos aquí como un poco como en este plano inferior. Pero volvemos a lo mismo, al hecho de que por haber hecho algo mal. Es como querer ver la vida que tenemos aquí en este momento como que somos unos pecadores y como que lo hemos hecho mal. El otro día... No sé, yo lo veo... Es que es un poco... La religión tira de eso, pero bueno. Claro. El otro día me dio a entender mi amigo, chicos, de porque a ti te llamen al alma... Bueno, las almas le tienen miedo a Dios. Por eso todos. las almas, porque es decir, que el alma está en todas las filosofías y en todo la, hasta los griegos y todo lo tenía, ¿no? Dios, que sepáis, es el amo y señor de las almas buenas y malas, porque él todo lo manipula. Lo que pasa que él es el libre albedrío de las 12 tribus de Israel. Todos los seres humanos de la galaxia, tanto los grises, reptilianos, tienen el libre albedrío. Y él no juzga. Dios no juzga porque tú robes o esto, sino de qué manera haces la intención de robar. Hay casos muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, de un famoso gris que fue capturado supuestamente en una de estas bases de... Hay un testimonio de un agente de... que se lo llevó, ¿no? Un agente de la CIA, una... Y luego hizo varios relatos de acerca de la convivencia con este gris, y este gris tenía también creencias religiosas. O sea, él también creía en un... Nosotros le llamamos Dios, y ellos le llamarán de otra manera. Pero sí, sí, es cierto que era... Los rubios altos, que aquí hemos hablado de ellos, de otra, pero que es el mismo Dios. Es el que lo gobierna a todos. Lo que pasa que todas las razas tienen el libre albedrío, pero hay razas buenas, como el ser humano, y razas malas. También hay humanos malos, ¿eh? También hay... Malos y buenos entre ellos mismos. Y todo el tema de los reptilianos, los grises... Todas esas razas, sí, todas esas razas las ha creado Dios. Y es verdad, lo que pasa es que si tú te das cuenta, tanto los hombres de negro... ¿Pero tú crees que es Dios? O sea, ¿un arquitecto, una energía ancestral, una Dios programación? Aparte de energía, Dios es un alma, porque llegaron a eso, a esa tecnología. Pero que es como un alma que de repente... A ver... Yo digo un poco para pensar. Imaginaos que lo hacemos nosotros con una inteligencia artificial. Es un alma que de repente tomó conciencia de sí mismo y creó una especie de programación universal hasta llegar a esto. ¿Se puede decir que es eso? Es un programa universal que todo el mundo tiene el libre albedrío. Toda la raza del universo. Y antes que había. Yo es que esa es siempre la duda. Antes de eso. Pues te das cuenta por el Big Bang, los científicos y todo eso, pues tendría que haber pues su planeta. Ellos tienen su casa, su planeta, que es donde vamos todos. O sea, pero hay como otra dimensión aparte. O sea... Claro, lo que pasa es que nosotros le llamamos dimensiones y nos da a entender eso. O sea, estamos dentro de una programación, se puede decir. No, es que es una programación. Lo que pasa es que esa programación la llaman la Matrix, pero en realidad se llama... Ellos le llaman el árbol blanco de la sabiduría, que por eso tenemos el árbol de la sabiduría. Eso existe. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la mitología vikinga, el mundo es como un árbol. Sí, sí. Si te das cuenta que hay varios planetas, hay varias dimensiones. Sí, es un árbol. Y eso, los griegos tenían esferas. Están muy equivocados, toda esta gente, porque ellos seguían sobre la carne. Y es el alma. La carne es un transporte para el alma. Somos como aquel que dice, pues, un cibor cibernético que ella maneja. Pero que tenemos sentimientos. Y ellos te dejan, pero es el alma el que ordena y manda de todo. La verdad es que está bien. ¿Tú qué opinas, Illo? Que eres el más escéptico aquí. Yo es que lo veo que se presenta como el mal, como que hemos hecho algo malo, como que tenemos que tener miedo. No, yo no lo veo de ese punto de vista. Miedo todo lo ha dado la religión. Es que Dios en ningún momento ha creado ninguna religión. Hombre, es la idea que se presenta un poco, que las almas temen a Dios, es lo que se ha presentado. Yo por eso en ese sentido soy muy... No se le teme, le respetan. Contrario. Pero el respeto ante el respeto, el que te da la vida... El respeto se gana Dios muchas veces por el... Dios te dice que le temas, no el alma. Ya, sí. Sino que Dios dice, témeme, pero a tu conciencia, tus actos. El alma no le tiene que temer a Dios porque el alma es un enviado. El alma, Dios le dice al alma esto y esto, lo lleva en su memoria, pum, y ya está. El que le tiene que temer a Dios es el hombre, la conciencia, ese diablillo que tenemos. Súbete el micro, que te has perdido. Ese diablillo que tenemos, pero es el ser humano, el alma no le tiene por qué temer. ¿Ves? Volvemos al temor y al infundir temor. El que estamos aquí por haber hecho algo mal, yo es que es lo que veo contrario, pero no tengo ninguna creencia. Estamos aquí hablando. No tengo ninguna creencia en ese sentido. ¿Tú creas o no creas en Dios? Aquí hay un agnóstico y el busca no sé lo que es, pero se puede decir que es más cristiano de los tres aquí, más o menos. Reptiliano. Vamos a ver una cosa. Sí. Yo he vivido unas circunstancias muy bonitas. Y sé que son impresionantes. Ahora, yo aquel que las quiera vivir, su vida va a cambiar. Mira, yo lo que pienso un poco de esto, que es el planteamiento que yo siempre quiero dar, por ejemplo, lo que, por ejemplo, una milla al buscas, que aunque tenemos otra forma de ver diferente las cosas, lo que te une en verdad es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Que es un poco como que hay que tener inquietudes y hay que tener vistas, pero ¿no? Es un poco y hay que tener escepticismo, porque es que si no nosotros no seríamos de un materialista superficial. No, pero es importante porque yo creo que por ejemplo, el racionalismo ha ayudado mucho, o sea, de hecho si no hubiese habido racionalismo, a lo que hubiésemos llegado, pues mira lo que llegó la credulidad total, cosas como la Inquisición o la Edad Media. O sea, yo creo que tiene que tener, en este mundo hay que tener una especie no, de equilibrio. Por la religión. Yo soy muy como Yoda. Porque Dios no ha creado ninguna religión. Además, te viene en el Apocalipsis de que Dios habla del Vaticano y Dios dice: y yo apagaré tu luz. Sí, son. Porque los... Dios se cansa. Mira, está claro Dios, que. Dios deja un tiempo, un reloj. Dios deja un reloj y le da igual lo que haya sucedido. Él quiere que el ser humano llegue al 70, al 80% más de hacer el bien. Supongamos que él prefiere que hagas tecnología para que vivamos mejor antes que fabricar misiles o que nos matemos entre nosotros. Cuando nosotros lleguemos a ese 70%, entonces el sistema de programación que él tiene, que te deja cada 3.000 o 3.000 años o por ahí, ya cambia la matriz. Y entonces ya viviremos mejor, que es lo que él busca. Por eso él mata, destruye y vuelve a crear. Pero no solo a nosotros, sino a todas las razas que hay en el universo. Bueno, vamos a seguir, te voy a dejar más, ¿eh? No te preocupes, que hoy... Nos va a encantar. Sí, continuamos. Mirad, con la historia que vamos nos a ver, traigas. Esto es sorprendente. Vamos a ver. En este texto que vamos a empezar, quiero comentar una cosa. Ni una cruzada contra nadie. Ni hacer temblar los cimientos de nada. Esto fue encontrado en los textos de un escrito papal firmado por Juan XXIII, que tenemos... Un papa muy extraño también, ¿eh? Tenía ahí, no sé, un personaje un poco peculiar. Y también por este papa, de puño y letra suyo, y esto que os voy a decir, este hecho que sucedió de verdad, esto es impresionante. Esto el Vaticano lo sabe y mi colega pues ha tenido acceso a todo esto. Mirad, aquí en España, dentro de una biblioteca, hay unas actas, unas cartas y unos documentos firmados por Juan XXIII que demuestran que fue la primera gran conspiración de la historia de la humanidad. Sí. Sí, además lo tenemos aquí en España... en unos monjes dentro de una biblioteca que tienen recogidas copias de varios textos, actas y cartas de esos documentos. Además son importantes de estos. Voy por tanto a comentarles una sagaz conjura propiciada y llevada a cabo por dos importantes personajes históricos. Uno era José de Arimatea, y os creáis o no, el segundo representante de César de Roma, que fue Poncio Pilato quien gobernó la provincia romana de Judea. Estos dos personajes, Dios se encargó de crear esta misión a Poncio Pilatos. Porque os creáis o no, Dios se le presentó a Poncio Pilatos y le dijo lo que tenía que hacer. Y mucho cuidadito con torcerse. Y os lo prometo que Dios se le presentó a Poncio Pilatos. Lo que pasa que Poncio Pilatos, os dais cuenta que luego tanto Poncio Pilatos como la conspiración que llevó muchos romanos se convirtieron al cristianismo. Pero que sepáis que Dios se lo dejó muy claro a Poncio Pilatos, lo que tenía que hacer. Y ahora, y bien escrito. Y además también es una cosa sorprendente. Bueno, pues os voy a relatar como tres actos que Pilato realiza relacionados con Jesús a quienes conocían de cerca a este gobernador. Dispara. Podían sin ningún lugar a dudas resultar muy extraños. Dispara. Bueno, el primero de estos actos habla cuando este gobernador manda tras las numerosas denuncias por parte de los judíos, del Sanedrín, manda a hacer una investigación. Y en esa investigación se da cuenta de que Jesús no tenía ninguna intención mala. Y entonces Poncio Pilatos habló con Jesús y Jesús y muchos, tanto Jesús como Poncio Pilatos, y muchos oficiales de Poncio Pilatos, se quedaron asombrados de la sabiduría de Jesús y por eso se convirtieron al cristianismo. Pero el segundo hecho fue cuando en el primer intento de salvarle, vosotros veis que le llevan allí a delante de Poncio Pilatos exhibir al Señor delante de multitud, como dieron a elegir, en vez de a Jesús, a Barrabás. Sí, sí. Bueno, pues este fue el segundo intento de Poncio Pilatos de liberar a Jesús, porque ya venía por la entrevista que tuvo de uno de los enviados de Dios con Pilatos. Claro. Que ningún romano, vamos, agacharon los romanos hasta la cabeza cuando vieron entrar a ese hombre. Toma ya, en el juicio se ve que él no sale un poco como que en el juicio él dice, este tío no ha hecho nada, no sé por qué le estoy juzgando, y más o menos que es un poco más como la presión del Sanedrín, ¿no? Que es más o menos los que meten la baza para que... No, ahí son los sacerdotes, los ancianos el Sanedrín, y el pueblo. ¿No? El pueblo fue engañado, porque el pueblo fue engañado. Pero bueno, os voy a relatar una historia que ha sido sorprendente. Desde que Jesús, tengo una cosa, le dan los latigazos, a Jesús, en vez de darle 39 latigazos, le dieron 30, porque eran 39, y le dieron 30 latigazos. Detallazo ahí. Detallazo. Quitarle 9 latigazos. Una cosa, y le quitó esos 9 latigazos. Madre. Que esto ya estaba súper planeado. Y además, os voy a contar una cosa. Un dato que aparece en estos escritos y que puede también corroborar el manuscrito de estos monjes guardan el Evangelio apócrifo de María Magdalena. Fue que aunque las leyes marcaban hasta 39 latigazos, podía recibir un reo condenado a este tipo de pena. En realidad fueron 30 los que Jesús recibió. Pero 30 latigazos, pero muy bien dados, y sabían dónde darse los especialistas. Para que el pueblo viera que sangraba. Estaba bien entrenado, ¿no? Pero no le daban los puntos débiles, sino le daban en zonas donde decían, ¡ay, que me pica! Otro, pero no lo mataban. Otro detallazo. ¿Sabéis? Bueno, a ver, señor Buscas, ¿alguna cosa más que decir? Sí, o sea, con eso, ¿a dónde nos conduces? En primer lugar, esto fue una conspiración. O sea, no querían matarlo, pero al final no lo mataron, entonces, ¿o sí? Continuamos. Vamos a ver, tanto los soldados como Poncio Pilatos, desde el primer momento de que se clavó a Jesús en la cruz, ya estaba todo programado, que es lo que quiero decir. Desde que también sale Jesús, sí, ya sale por el paseo que le dan, también está programado. Desde que sale de las celdas, los mismos romanos ya los conocían, porque Poncio Pilato eligió a los mejores y los puso al servicio de Jesús. Vas a dejar a la gente acojonada con esto. Es verdad. Estás conduciendo al hecho de que no... Mirad, Poncio Pilato, este diseño fue una serie de estrategias que por supuesto mostrarían a Jesús clavado en la cruz. Vale. Pilatos, por su parte, ya disponía de un número reducido de soldados a los que, al igual que él, la presencia de Jesús... Te vas a ganar todas las sierras de la iglesia, ¿eh? Ahora mismo. No. Aquí ahora mismo tenemos una manifestación aquí pero afuera. Es que creo que nos bajo del jueves y viernes santo. Y luego, festivo, ¿no? Su papel fue el mantenerlo con vida y evitar que pasara por algún momento más de los que habían planificado en su primer momento ese calvario y ese dolor. Lo primero, cuando Jesús fue crucificado, ya tenían planeado cómo clavarle los clavos, que fue de una manera muy especial, hasta la lanza de Longinus, al clavarle y al sacarlo, ya tenía la forma y la manera de cómo clavarle la lanza, Longinus, y al mismo tiempo que extraía la lanza, esa apertura que abre la piel, lo hacía como tapón para que no sangrase. Estaba todo planeado y además a Jesús, el palo de Jesús era medio metro más alto, porque a un reo se le partían las rodillas. Joder, es que parece que has viajado en el tiempo. A Jesús no se le partieron las rodillas en ningún momento. Madre y mía. Su madero era medio metro más alto, e incluso donde se clavó el monte era más alto. Y además os puedo decir una cosa que es sorprendente. La NASA lo sabe, porque en el manto del famoso manto de Turín se dieron cuenta la NASA. Esto fue callado, porque fue callado. Entre el Vaticano y la NASA hubo un pacto, y esto fue callado. Y esto viene firmado por el propio Juan 23. Que esto que os estoy hablando es un documento reservado del Vaticano. Esto está reservado por el Vaticano. Vale, te queda poquito, ¿eh? Tienes que ir sintetizando, sí, ya además, buscas. Os digo una cosa. Te voy a dejar 5 minutos más. Jesús no murió en la cruz. Sí. No murió en la cruz. Claro, es algo que yo quería que nos llevases. O sea, que realmente no moría. No murió en la cruz. A Jesús todo estaba planificado. Además, fue crucificado un viernes. Y los viernes, el Sabbat, sí, que era el día a las 12 y un segundo. Se tardó mucho en crucificarle, se tardó mucho para que sufriera poco y estuviera menos que ninguno en la cruz. Y sabían los romanos y los sacerdotes que ningún reo crucificado podía estar y recogido antes de que viniera las 12 y un segundo del sábado, porque se la estaban jugando y sabían que Dios daba latigazos. El sábado no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada. Todo, y además, estamos tú, haciendo aquí, un viernes, entonces. El sábado es el día de descanso. Joder, de los pues judíos. Yo me he pecado los sábados. Todo esto, no, pero bueno, no pasa ya nada, porque sabadete, ¿no? Os digo una cosa, desde que Jesús llegó, llegó Pilatos a su Longinus, ¿sí?, a todos los romanos que estaban allí, a los oficiales y todo, y le dijeron bajarlo. Se le bajó muchísimo antes de lo esperado a Jesús, se le llevó, dejó que se lo llevara su familia, pero estaba vivo en todo momento, porque no hubo resurrección, ¿no? No hubo muerte, no. Vamos a ver. Toma ya. Joder, te vas a ganar una sira. Madre mía, más que no se escucha mucha gente, porque si no. Yo os digo una cosa. Yo de todos modos tampoco quiero fastidiar la teoría, pero ¿qué necesidad había de todo esto? Simplemente que no ocurriese. No, eso fue por culpa de los sacerdotes. Vale, por eso que quería dar una explicación, porque claro, lo hubiese sido es como si tú haces un comentario, al Vaticano le sienta mal y el Vaticano te va a poner una denuncia y van a por ti. Los curas o quien sea, tú te metes con ellos o ves que tú dices algo de verdad y sabes que van a por ti, a callarte la boca, meten al gobierno por medio. De cara a estos sacerdotes tenían que hacer simplemente representar ese papel para que tenían que representar ese papel simplemente para que los sacerdotes se quedasen tranquilos, como que se había cumplido lo que ellos querían, ¿no? Imagino que esa era la ocasión. Además, os digo, hasta en Juan 19:33-34 viene la herida provocada por la lanza de Longinus. Ahí lo podéis ver. Un artista, por cierto. Jesús os digo una cosa. Cuando María y otra mujer... Te queda poco, ¿eh? Se le acerca, que es cuando está... ¿Sí? Llevan... van a llevar el ungüento y todo eso a Jesús, allí a la tumba. Cuando veis que la roca se mueve, cuando ellas... van a verlo porque está movida la roca. Había un joven muy hermoso sentado. Que sentado, ese hombre era un gigante. Sí, un gigante. Un ser nefilín. De otro planeta, un nefilín. El puede nefilín ser. De la raza donde pertenece Jesús. Guardaespaldas. No. Es fue cuando le dice a María. Pero que si estaba allí como guardaespaldas. Puede ser. Es cuando le dice a María que tiene que ir a ver a Jesús a otro sitio. Cuando tiene que ir a verlo, que le dicen, no te preocupes, que trasládate a Galilea, donde volverán, como así fue, a encontrarse con Jesús. Pero fue ese extraño joven vestido con un reluciente manto blanco y de una altura que aún sentado su cabeza rozaba con el techo de la cueva. Estamos hablando de un nefilín. Sabemos que los nefilín, el más bajito, medía 3 metros. Vale, entonces vamos a ir finalizando. Yo le voy a hacer 3 preguntas y, o sea, a la par, vale. ¿Jesús es un extraterrestre? No es un extraterrestre. Es que no, los extraterrestres en sí nosotros los llamamos así porque no se parecen a nosotros. Pero es que los extraterrestres no existen. Extraterrestre, al fin y al cabo, simplemente un ser fuera de la Tierra. Es un ser que pertenece a una de las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, que no sería un extraterrestre, no sería fuera no de la Tierra. No existen los extraterrestres. Para nosotros lo llamamos extraterrestres porque no se parecen a nosotros. No tiene por qué, ¿no? Llamamos extraterrestre el hecho de que viene de fuera de la Tierra. Era lo que nos referimos. ¿Era un humano o no era un humano? Era un humano como nosotros, pero, como dices tú... ¿Nacido en el planeta Tierra o no procedente del planeta Tierra? Procedente del planeta Tierra, pero que viene de las 12 tribus. Eso era. Vale, otra cosa más. La Semana Santa, vamos a destrozar a la peña del mito. Vamos a quitar el jueves santo. La Semana Santa, cuando veis una película... ¿Hay que quitar el jueves santo o no hay que quitarlo? No, por Dios. Por favor, ya lo miráis de otra manera. Cuando veáis a Jesús clavado, como le clava los clavos, esto, lo otro, os puedo decir que eso viene escrito, y lo tiene el Vaticano, de la realidad. Era un complot para que todo el mundo... No para que todo el mundo... Eso es lo que quiero decir. Suéltalo. Para que los sacerdotes... Dilo bien claro. Porque es que y si la iglesia fuera engañada. Y Dios utilizó a Poncio Pilato, a Roma, a Julio César... ¿Para reírse de ellos o qué? Para reírse de los sacerdotes. Y os dais cuenta cómo Jesús... La broma suelta un poco mal porque... No. La iglesia no se ha dado... Le dura 2000 años la verdad. Y a la iglesia. No cuándo pararla, ¿no? Jesús, te das cuenta que en vez de elegir un caballo blanco para entrar, como entró por... Con un burro, ¿no? Eligió un burro. ¿Y tú sabes lo que significa el burro? No. Vosotros tenéis el poder, pero el poder de la nada. No tenéis nada. Y se rió de ellos. O sea, otra pregunta más. Yo lo voy a decir en manera coloquial. Son unos capullos el Vaticano. Viene, Dios apagará la luz del Vaticano. Irá por ellos. Porque va a ser el primero que... No son el, y el, lo dice que el Papa va a salir corriendo del Vaticano. Y el Vaticano va a ser arrasado. Todas las profecías las sale que van sale a ser chindando, sí, ¿verdad? Las iglesias tienen la culpa mucho en parte de las esclavitud que tiene el ser humano. La religión y la política, Dios, os lo digo de verdad, es lo que más odia. Dios nunca creó nada religioso. Jesús no creó una religión, no creó nada. Jesús lo único que te decía era llevar la palabra de decirte, llevaros bien. El templo está dentro de ti, ¿no? Era más o menos algo parecido. No, a lo que es decía, que la sabiduría es tuya. Es el templo está dentro de ti. Tú no tienes que ir a una iglesia a decir, Jesús, ayúdame. Hombre, Dios lo permite porque está... Porque Dios... Mira, a Dios le importa dos pepinos. Dios no, el Papa no es representante de Dios en la Tierra. Porque Dios no tuvo representante. Tuvo uno y se murió. Y para darme a mí alguna concesión, ¿se parece más Dios a Yoda que a otro? Que, por ejemplo... Es que en las palabras de Yoda... No, si te lo digo en serio. Son las palabras de Jesús. Sí. No, sí, yo no lo digo de broma. ¿Sabéis? En un orden distinto. Pero... No importa que veáis la Semana Santa. No importa nada. Y Dios dijo una cosa. Yo estoy dentro de vosotros. Nada más. A mí no me hace falta que vayas a ningún sitio. Tú puedes estar sentado en un río, en una montaña, a 7000 metros de altura. Y le puedes decir, Señor, ¿puedes hablar con él? Si a Dios le gusta, y no os confundáis, no le gusta que le traten de usted. Le tratan que le traten de colega. Como oye, colega. O nuestro rey, muy campechano. Eso de que dicen los curas, de que, Señor. No, de Señor, no. Vale. Le gusta que le digáis, Jesús, Dios, colega, tú. Quiero hablar contigo. Bueno, muy vamos bien. A ir acabando porque ya yo creo que está bien, te he dejado, ¿eh? No sí, podrás sí. quejar, te has quedado a gusto, ¿no? Me queda a gusto. Vale. ¿Algo en el tintero ahí con... De todos modos, una cosa, también decir que esta es tu versión y tu opinión de los hechos. No, es el programa Sótano y otra cosa... Que desde aquí apoyamos y promovemos el jueves y viernes festivo. No, pero joder, ¿me entiendes? Buscas que no podemos hacer aquí apología de una... No. Esto no. Esto yo no siempre te vengo diciendo eso. No, si no partimos de inventado, este sino es que... el texto. Este es el texto que tiene el Vaticano y que viene el texto de del manuscrito, del Corán. Que esto viene ahí y que el Vaticano lo sabe y tiene mucho miedo porque el Vaticano tuvo mucho miedo a Mel Gibson y le iban a poner las pilas, que sepáis. De cuando hizo la película, porque Mel Gibson fue un poco inteligente y no quiso líos, porque quería demostrar la verdad. Vale. Y le dieron un toquecito. Te está metiendo en los arenales, buscar. Y esto que sepáis son. Y esto que yo os digo que sepáis, es un escrito papal firmado por Juan 23, que lo afirma. Perfecto. Y que son los libros ocultos del Vaticano. Y que sepáis que esto es verdad. Vale, y bueno, que se puede decir, vamos allá finalizando. Te ha dejado gusto, ¿no? Te has quedado bien. Mola, pero que sepáis que cuando veáis en la Semana Santa ya no lo miréis como se veía antes. Vale. Lo conseguí teniendo el jueves y el viernes. Bueno, vamos a poner una canción, vamos a pasar ya con otra cosa. Vamos a poner una canción de los Riverdales, una canción que se llama Gemini Man, el hombre de Géminis. Fíjate, entramos aquí ya con otra cosita. Así que nada, me ha gustado mucho, de verdad, buscas que sí, sabes que me gusta. Yo lo único que difiero contigo es que eres como muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decirlo? Muy verdad absoluta, ¿sabes? Yo lo digo de verdad. Que aquí también hay muchas tendencias, hay gente que piensa, mira a Lillo como... Sí, claro, pero yo digo una cosa, Lo importante es estar en el respeto, el respeto mutuo, al fin y al cabo. Claro, todos aquellos cristianos que creen, y se puede demostrar, que el Papa es representante de Dios, entonces el Papa, ese escrito papal de Juan 23, que es representante de Dios, es cierto. Bueno, vamos a ir ya con los Riverdales. Sí, que los tenemos ahí esperando en la puerta. Ya podéis pasar, chavales. Bueno, pues acabamos ya con esta canción y venga, que suene un poco. Que no escucha el sótano, pero no lo manda a tomar por culo. Bueno, pues esperemos que os haya gustado este programa. Siempre, la verdad es que vaya mezclas que hacemos, ¿eh? Sí, además lo vamos a dejar ahí pensando de cara a la Semana Santa, lo vais a tener ahí de qué pensar. Así que nada, pues eso, habéis tenido un programa donde habéis tenido terror, ciencia ficción y Jesucristo, que más queréis, ¿sabes? No sé, sí, ya un día de estos que más os podemos dar. Que no estamos en contra del jueves y viernes festivo, efectivamente. No lo quitéis, que queremos liberar. Festivos, por Dios. Y nada, la semana que viene vamos a intentar venir, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que en principio yo tengo ganas de... Vamos a hablar de tipos duros. Tipos duros. Vale, pues, así sí, que... ¿no? Sí, va a entrar por ahí algún... Vamos a tener un par de películas y... Tres, hay una. El Dr. John va a hablar de una trilogía. Ah, bueno, trae el Dr. John, claro. La trilogía del dólar, vamos, para que... Muy bien. Nosotros vamos a hablar de Venganza y del Último Escado, que creemos que son dos películas que... Sí, grandes representantes de tipos duros. ¿Quieres traer algún tipo duro? ¿Buscaste? ¿Te atreves? ¿O... ¿Algún tipo duro? Bueno, pues... ¿Del misterio de alguien? O... Vale, hay muchos tipos duros en la historia. Sí. Chuck Norris del misterio. Lo que pasa que, sobre todo, pues que este oyente que nos dijo que qué opinábamos de Putin, qué iba a hacer, pues ya estoy ya recopilando Putin datos. Es un tipo muy duro. Realmente lo que decía es si se podía poner en contacto con... con tu fuente. Bueno, es que de cara a su tesis, evidentemente. Lazar, pues es una persona que tiene 83 años. No, claro, no, no, por eso. Solamente y... yo le comenté que simplemente te lo trasladábamos a ti. Que, y por su que trabajo. No, mira, que yo creo que. Pues es una persona muy reservada. Hay que respetar un poco sí. el anonimato de la y gente. Y que tiene 83 años. Que está bien que esté ahí en el misterio. Así que el oyente que nos escribió en Facebook, que se llama, el oyente que se llama Juan María Tomás, que nos escribió en Facebook, que nos, pues nos, Juan, gusta no de, nos acusa de falta de huevos por no hablar del tema de la maratón. Juan, te comento una cosa si me estás oyendo. Oye, que me van a dar información y que vamos No, que nos acusa aquí de no tener huevos por el maratón. Ahora se va a quedar sin saber de Putin. Ah, del maratón. que nos pida perdón. No, hablando en serio. Hombre, eso, el maratón te lo podemos dar. Y testículos, pues bueno, pues como a todo el mundo, somos españoles y a los españoles no nos ganan en testículos. No, bueno. Por eso, que hablando en serio, que eso el maratón ya tenemos que verlo, ya procuraremos a ver si podemos hacerlo, ¿no? El maratón. Pero con bueno, el tema de Putin, que pues bueno, es eso. El tema de Putin ya lo estoy preparando y se comentará algo en el programa que de cara a tal puede, a lo mejor si quiere, pero escribir un correo electrónico y, tengo unas y Buscas a lo mejor puede ponerse en contacto con él y hablar con Buscas, en todo caso si estás de acuerdo. Ah, sí, sí, hombre. Pues si quiere escribirnos, mira, al correo electrónico, no, bueno, pasa nada, escriba, para que lo sepáis. Bueno, que nos escriba al del programa y desde ahí se lo damos. Sí, el tuyo, o me lo dais, ¿no? Pero que yo no tengo ningún inconveniente de dar mi correo. Por eso, que si no nos quiere escribir nada, a... Mirad, mi correo es CLA. Toma, ya lo deja aquí en directo. Aquí, MOX. Podéis insultarle, amarle. @yahoo.es. Buscas por Climox. @yahoo.es. Suena medicamento, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad, de tanto. Sí, sí, yo es verdad, de Clamosil. Porque ya estaba cansado, vale, de poner y poner y poner claves y me la rechazaba Yahoo. Digo, me suena medicamento. Y tenía el medicamento enfrente y dije, yo digo, coño, pues mira, pues voy a hacer esto. Menos mal que no tenía Viagra. Bueno, vamos a ir acabando, que esto se está alargando en la despedida. Sí, sí, sí, nos estamos viendo aquí. Bueno, al final, a ver, venga, si nos queréis escribir, podéis hacerlo en el Facebook. Sí, como programa en sótano, nos encontráis en Facebook. O también por Gmail. Yo siempre digo que me gusta, soy una persona que entre todos tenemos que tener sabiduría, compartir datos y entre todos hacer pues una buena información entre todos los españoles y gente del mundo. A ver, lo que hay que hacer en este programa, que yo siempre vengo diciendo, es respeto. Aquí cabe respeto todo. Sobre todo. Tenemos al negociador, tenemos al doctor Jones. Yo sí, evidentemente sugerencias y yo, tú me das sabiduría. Yo todos tenemos. A ver, lo que se tiene que fundar es en el respeto y aquí sí, cabe de todo. Mientras haya respeto, cabe, o sea, efectivamente. Mientras no venga alguien aquí que se quiera cargar a los demás o haga apología de ideas, pues un. Yo me gusta perspectivas compartir con otros, no. Vosotros me enseñáis, que me encanta. Pues eso, a ver. Yo a ver, que yo aquí yo vengo. Tengo aquí también unas fricadas también de puta madre, ¿sabes? Sí, sí, a mí me encanta. Yo tampoco y yo tampoco te salvas, ¿eh? Que también no, tienes no, aquí... evidentemente aquí cada uno tenemos nuestra mierda propia y... A ver, lo único que, lo que siempre... es respetar la del contrario. Claro, así que... esto es para pasarlo bien y para que sí, la gente pues se distraiga un poco. No os enfadéis porque esto ya sabéis que es para pasarlo bien. Si nosotros te queremos mucho, busca, sabemos sí, que... Sí, información. Evidentemente y no a mí más me da igual que hobby. Me llame un inglés, un americano, un italiano, de Andalucía, Murcia, de España, de cualquier rincón del mundo y con compartir esa sabiduría. Claro, ya está. Pues mira, qué bonito te ha quedado, ¿eh? Me ha gustado eso, ¿eh? Pues, ala, venga, ahí pues nada, vamos, hasta la semana vamos que viene. Dando la semana que viene vamos a dar hostias con Liam Neeson y con Bruce Willis, que es otra cosa distinta. Pero bueno. Venga, buena semana. Venga, chicos.